Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. 35 años en coma, casi en el más allá, muerto en vida. La historia de Manel nos ha dejado impresionados, pero no por lo que es, sino por lo que no fue. Porque se ha descubierto que es una mentira, que es un fraude, que es un bulo. La suya ha sido, sin embargo, una de las informaciones de esta semana. Al saberlo, hemos quedado asombrados y nos preguntamos cómo alguien puede haberse inventado eso que contó de medio en medio. La historia, la falsa historia, comienza en Irak hace 35 años, cuando teóricamente sufrió un accidente y se cayó desde 6 metros de altura. Le llevaron a un hospital en Basora, de ahí fue a La Coruña, se despertó hace unos años y durante todo ese tiempo había estado al lado de él su mujer. Sin embargo, durante su coma había llegado a tener 2 hijas. Dice que por respeto a ella, a su mujer, no puede decir cómo fue. Pero él, con ese comentario, le ha faltado el respeto a ella totalmente. Ni a sus hijas, ni a los medios de comunicación en los que apareció. A nadie ha pedido perdón. Incluso llegó a publicar un libro de poemas en el que decía que gracias a su coma se despertaron dotes literarias. No sé si el mundo del siglo XXI tiene algo que ver en esta historia. Vivía en otra realidad. Vivía pensando que no lo iban a coger. Vivía sabiendo la verdad, como lo sabía su familia, y parecía no importarle que ellos se lo supieran y no le daba ninguna vergüenza. La gente, su familia, tenía que asistir a cómo este hombre contaba esta milonga. Este mundo hace que para destacar alguien llegue a inventarse una mentira, que ese bulo le haga popular, que le hagan fotos, que salga en la prensa. Su ego estaba cubierto, no le importaba que fuera mentira si con esa falsedad se podía conseguir relevancia. Este es el mundo en el cual la verdad no tiene impacto porque es muy aburrida. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos en la 1 y 13 minutos, hoy comienza aquí La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Os recordamos que el programa de esta noche y mañana, los sábados y los domingos, estamos a la 1 y el programa de hoy va a ser inolvidable. Tenemos una etiqueta, un hashtag en Twitter, @RosaVientos, y en redes sociales, también estamos en el resto de redes sociales y también en la página web, en internet. La página web es www.ondacero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, ondacero.es. Y lo hemos dicho, el programa de hoy va a ser espectacular. Va a estar con nosotros un hombre polémico, polémico y único. Es Uri Geller en La Rosa de los Vientos. Aquel hombre que con sus supuestos poderes mentales se hizo inmensamente popular tras su aparición en el programa de televisión de Íñigo en los años 70, en la transición, y desde entonces ha sido muy popular en España y en el mundo entero. Hoy es un honor, es un lujo, es un logro para nuestro programa presentar a Uri Geller. Aquel fue uno de los momentos más recordados de la historia de la televisión. Miles y miles de personas se vieron y sintieron que sus cucharas se doblaban, que sus relojes se ponían en marcha. Y nos ha pedido, esta noche nos ha pedido antes que colaboréis, porque va a intentar repetir lo que hizo en radio, lo que lo hace muy difícil, pero este hombre rodeado de polémica lo va a intentar. Hay acusaciones, en duda sobre él, pero ha pedido, insistimos, en vuestra colaboración, que vayáis ya mismo a buscar llaves, cucharas, relojes estropeados. Y si pasa algo, si sois testigos de algo, estaremos encantados de recibir vuestras comunicaciones. Queremos someter a examen a Uri Geller y esperamos que pase algo extraordinario en el programa de esta noche. Os recordamos en nuestro mail, nuestro correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. También nos podéis contactar gracias a Twitter en nuestro perfil, en el perfil de La Rosa de los Vientos, y con el hashtag @RosaVientos, también también en mi Twitter personal, en mi Instagram, en mi Facebook, también del programa, introducís el nombre del servidor, el nombre también del programa, y ahí buscáis la información y nos contáis si vais a experimentar algo, que ojalá sí. Lo dicho, Uri Geller va a estar con nosotros y tenemos que dar las gracias también a la intérprete que tenemos, a Nieves Lázaro, que estará con nosotros, que nos ha ayudado en estos días muchísimo y que nos va a ayudar hoy, porque su dominio del inglés, la vais a conocer ahora mismo, es espectacular. También va a estar con nosotros en la cara B uno de los personajes, uno de los pensadores más importantes de nuestro país. También nos rendimos ante la presencia en nuestro programa hoy de Javier Sádaba. Y Círculo Secreto, cine, Círculo Secreto con Miguel Pedrero. Hablamos sobre experiencias extrañas relacionadas con la muerte. Señales en del fin del mundo con Javier Sevillano y, como no, materia reservada. Hablamos en de torturas, en de cárceles secretas y, por supuesto, lo vamos a hacer con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, muy buenas. En Afganistán estuvo una de las cárceles secretas de la CIA más salvaje. Un muerto por congelación, otro torturado por error, se llamaba igual que un terrorista de Al-Qaeda. Hoy hablamos de las técnicas de interrogatorio mejoradas. Vamos, de torturas. Que para no decir lo que son, algunos dicen técnicas de interrogatorio mejoradas. Pero vamos, es tortazo limpio. A tortazo limpio y a cosas peores. Sí, y sí, otras sí. Cositas. Miguel Jurado está al frente de la parte técnica en redacción y producción. Está Javier Sevillano. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa y en la codirección que ahora mismo nos va a contar la incógnita de esta noche, Silvia Casasola. La incógnita, el personaje oculto, lo oculto de esta madrugada. ¿Has visto que cada vez me suena mejor el violín? Mira, mira, mira cómo lo hago. Práctica, práctica, nada, si esto es ponerse... Bueno... Lo primero, decirles a nuestros oyentes que no se asusten si cuando hagamos este experimento que vamos a hacer con Uri Geller, salta la cuchara o salta el tenedor o salta algo por los aires. Digo no mucho, pasa nada. Ha prometido que lo va a hacer. No ha pasa nada. Ha prometido que lo va a hacer. Esperemos que cumpla la promesa. Por eso yo aviso que luego somos todos como muy susceptibles. Y luego, una denuncia que quiero hacer. Están empezando a poner a la gente, sobre todo en China, a los niños, un QR para identificar, y como si fuera un peto, o sea, deshumanizando totalmente a la gente. Y yo de verdad reivindico que todos somos humanos, que tenemos que seguir siendo humanos, por favor, que no nos deshumanicen. Y eso es lo más importante. Y ahora sí que vamos a ir con las primeras pistas del concurso. Por ejemplo... Esta noche nos vamos a poner en modo ruso y lo vamos a hacer para recibir a tres grandes de la literatura universal cuyo paso del tiempo pues no les ha hecho mella y además sus novelas siguen vigentes. Pero ¿quién es el autor de esta noche? Si os digo que todas sus emociones, sentimientos y dolor le dieron la oportunidad de exponerlos en sus personajes literarios. Y muy pronto sabrá de lo que somos capaces. Con el sudor de nuestra frente, la fuerza de nuestros hombros y nuestros corazones. Caballeros, izad la bandera. Izad la bandera. Izad la bandera. Izad la bandera. Hay que ponerle pasión a la vida. Bueno, las tres opciones que os damos son León Tolstoy, Fiódor Dostoyevsky o Anton Chejov. Tenéis que escribir, ya lo sabéis, al correo arrosa.vientos@onda0.es o si queréis participar en Twitter con @rosavientos, participar y nos dais vuestra opción. Así que mucha suerte a lo largo del programa. Y hay muchos mensajes con la presencia en unos instantes de Uri Geller en nuestro programa. Nos dice Cristian, me ha hecho muchísimas gracias. Hace unos años estaba los sábados por la noche doblado. Ahora doblo cucharas. Ese es muy bueno el mensaje. Y también muy bueno el mensaje, como siempre, de Jagabay, que dice: mi reloj es de sol, no puedo ahora mismo. Lo dicho, correr, ir a por vuestras llaves, a por vuestras cucharas, cubiertos, metales, lo que queráis. La 1:11, comenzamos y arrancamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fue uno de los momentos más recordados de la historia de la televisión. Hubo decenas de millones de personas que lo vieron. Al programa de Íñigo acudía un joven que decía tener capacidades mentales, que tenía poder de la mente. Se llamaba Uri Geller. Pidió a los espectadores que cubrieran cubiertos relojes. Miles, en decenas de miles de personas notaron que sus cucharillas se doblaban, que sus relojes se paraban o se ponían en funcionamiento si estaban estropeados. En numerosas televisiones de medio mundo estuvo en esa época. Se hizo famoso en el mundo entero la figura de Uri Geller, que hoy está con nosotros. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Good evening. Buenas noches. Thank you. Estuviste presente en uno de los momentos más recordados de la historia de televisión española. Hubo decenas de millones de personas que lo vieron. Al programa de Íñigo acudía un joven que decía que tenía capacidades mentales. Era Uri Geller, eras tú. Pidió a los espectadores que cogieran cubiertos y relojes. Miles, decenas de miles de personas notaron que sus cucharillas se doblaban, que sus relojes se separaban. En numerosas televisiones de medio mundo tuviste en aquella época intervenciones similares. ¿Qué recuerdas de esa época de entonces? ¿Qué recuerdas? Si recuerdas, la visita que hiciste a nuestro país, a España, tuvo una repercusión enorme. Bruno, my visit to Spain to do the Íñigo, Bruno, directísimo, mi visita show, a España para hacer el programa de Íñigo directísimo. I must admit that it probably was the biggest TV show I have ever Tengo done que admitir que probablemente sea el show de televisión más grande que he hecho en mi vida. The reason is because the Spanish public El motivo were very open-minded. Es porque el público español era muy abierto de mente. And they wanted to believe. Y querían creer. And when I bent the spoon and the watches started ticking, y cuando yo doblé esas cucharas y los relojes dejaron de funcionar, el público se volvió loco. Wow, it was unbelievable. Wow. I remember fue increíble. That the next day, recuerdo que al día siguiente I was stationed to sign my books in yo tenía Corte que Inglés. Ir al Corte Inglés a hacer una firma a firmar mis libros. And when I arrived to Corte Inglés, I couldn't believe my eyes. Y cuando llegué al Corte Inglés no podía creer lo que veía. There were 10,000 people Había standing 10,000 around, personas around haciendo una cola que daba vueltas y vueltas a la manzana del Corte Inglés para conseguir su libro firmado. It was one of the most moving moments Fue in my life. Uno de los momentos más conmovedores de mi vida. Uri. And I fell in love with Spain. Y me enamoré de España. Y los españoles se enamoraron de ti. And Spaniards fell in love with you. Has dicho que para realizar lo que hiciste en directísimo, la gente era muy receptiva. Para que tenga éxito lo que tú haces con la mente, ¿es necesario creer? So you said yes. That you understood? Yes. I'm surprised that I understand Spanish suddenly. Sí, me sorprende que de repente entiendo el español. Maybe you're sending me good Spanish positive energy. A lo mejor me estáis enviando buena energía española positiva. So the fact that people at home have never seen anything like El hecho this, like a de que la gente en sus casas nunca hubiera visto nada similar, como alguien doblando cucharas. So they didn't know what to expect. Hacía que no supieran qué esperar. Y cuando yo doblé la cuchara en el programa de Íñigo, la gente en sus casas estaba tan emocionada que desencadenaron sus propios poderes. Yo solo fui el catalizador. Yo solo fui el gatillo. I was the enabler for people to fix their broken watches and bend their spoons at home. Yo fui el agente que permitía que las personas pudieran arreglar sus relojes en sus casas. Also, I must add that Íñigo también tengo que añadir que Íñigo fue y era un presentador brillante. One of the best Uno de los mejores presentadores que he conocido nunca. And I had thousands of TV shows. Y mira que he hecho miles de programas de televisión. Íñigo had a charisma. Íñigo tenía un carisma. An amazing personality una and character. Personalidad y un carácter increíbles. And the fact that the people at home loved Íñigo, y el hecho de que la gente en casa tuviera tanto cariño al personaje de Íñigo, that empowered me. It empowered, it amplified my powers. Eso amplificó mis poderes. So this is why my first trip to Spain was unforgettable. Y por eso mi primer viaje a España fue inolvidable. La gente todavía hoy en día me sigue escribiendo. I get so many emails. Recibo tantos emails de personas en España sobre este programa de televisión. And when Íñigo died, y cuando Íñigo murió, inundated by messages from people. Me llegaron all over millones Spain, de mensajes de personas de toda España. Even from Mexico, from Argentina, hasta desde México, from Chile, desde Argentina, all desde Chile, Spanish-speaking countries, desde todos los países de habla hispana. But you know, Bruno and Silvia and Nieves, ¿sabéis, I am a Bruno, big Silvia believer y Nieves, yo soy un gran creyente in the afterlife, in life after death, en la vida después de la muerte. And I know that Íñigo and our family, y sé and our que parents, Íñigo y nuestra and familia, our animals, nuestros our dogs, padres, nuestros animales, nuestros perros, we are gonna meet someday. Vamos a reencontrarnos con ellos algún día. And I will tell you why I'm such a believer in the afterlife. Y os voy a contar por qué soy tan creyente en la vida después de la muerte. You know, Albert Einstein, ¿sabes? Albert Einstein, en el 1924, escribió una ecuación muy poderosa. The equation is, la ecuación we all es, remember it from school, y la recordaréis del colegio, E es igual a M al cuadrado. And that means that everything in the universe y eso significa is que made todo energy, en el universo está creado a partir de energía. Todo está compuesto por energía. And energy cannot be destroyed. Y la energía no puede ser destruida. So you must ask the question, wait a minute, if I'm Así que energy, hay que hacerse and la pregunta, espera when un momento, si dies, yo soy energía y cuando alguien se muere, what happens to our energy if it doesn't ¿qué ocurre destroyed? Con nuestra energía si no se destruye? So I believe we go to a different dimension. Yo creo que vamos a una dimensión diferente. And someday I will meet Íñigo. Y algún día me volveré a reencontrar con Íñigo. Durante estos años has estado en decenas de programas de televisión. En uno de ellos, en nuestro país, el presentador, tú no lo sabes, no lo conoces esta historia, pero te hizo una prueba. Él es muy escéptico, hizo un dibujo para que tú lo leyeras, lo hizo en los camerinos, con la mente, no pudiste, tiraste a la basura el papel, pero él lo cogió. Pero tú no lo viste. Él lo cogió, lo abrió y encontró que justo el dibujo que había hecho es el que tú habías dibujado en ese papel que habías tirado a la basura. Es como si le hubieras leído la mente. En muchas ocasiones te han sometido a pruebas así los presentadores y ha salido de todas. I'm very controversial. You know that I think that I'm still relevant. Mira, lo mío es muy polémico. Yo creo que sigo siendo un personaje relevante, y si sigo aquí, a mi edad, es por eso, porque genero polémica. Y voy a tener que repetir algo que dijo Oscar Wilde hace 100 años. Oscar Wilde dijo, solo hay una cosa peor en la vida que hablen de ti, y es que no hablen de ti. And I will now read to you from the CIA website. Y ahora me gustaría leeros un fragmento de la página web de la CIA. And la CIA. This is la CIA. The conclusion about my powers. Con su conclusión sobre mis poderes. This is what it says. Esto es lo que dice. As a result of Geller's success. Como resultado del éxito de Geller experimental period, en este periodo experimental, we consider consideramos that he has demonstrated que ha demostrado his paranormal perceptual ability, sus habilidades perceptivas paranormales, in a convincing and unambiguous manner, de manera convincente y inambigua, no ambigua. So this is incredible coming from the CIA. Esto es increíble viniendo de parte de la CIA. By CIA, by Mossad, by MI5. Con el Mossad, con la CIA. And the conclusions is always that las conclusiones que sacan al final siempre son que lo que yo hago es real. Of course I have those people who don't believe. Pero por supuesto siempre hay gente que no cree, siempre hay incrédulos. If they don't believe, that's their problem. Y si no se lo creen, ese es su problema. Eso es, siempre se ha cuestionado mucho lo que tú estás comentando ahora mismo, que la CIA o el Mossad te hubiesen contratado. Y yo me gustaría preguntarte directamente si tú has trabajado para ellos y para otros servicios secretos de otros países como espía psíquico. So yeah, it's true. That's been questioned widely. The fact that you have been hired and worked for the CIA and the Mossad. So she would like to ask you directly whether you have been hired to work for them in different projects. Well, the answer is yes. La respuesta es sí. Primeramente me gustaría explicar. Cuando terminé mi servicio en la mili, yo era paracaidista y luché en la guerra de los seis días. In the Six Day War in Israel in 1967. En la guerra de los seis días en Israel en el 1967. When I finished my army service, cuando terminé Mossad, mi servicio militar, were very el Mossad interested in my powers. Tenía mucho interés en mis poderes. But we are talking about 1968, pero estamos hablando del año 67, 68, there were no, they 70. They wanted to know how I bent spoons. Ellos querían saber cómo yo doblaba cucharas, cómo yo leía mentes. But they didn't have the tools. Pero no tenían las herramientas para ponerme a prueba. So they asked the CIA. Así que preguntaron a la CIA. To test my powers. Que me pusieran a prueba. And the CIA sent an astronaut y la CIA envió a un astronauta para convencerme de que yo me marchara de Israel. The astronaut was Captain Edgar Mitchell, who was el astronauta era el capitán Edgar Mitchell, que fue el sexto hombre que caminó sobre la Luna. So I left, Israel in 1972. Así que me fui de Israel en el año 1972 y me fui a la CIA. And they tested me and they were amazed. Y me pusieron a prueba y no se lo podían creer. Así que empecé a trabajar para ellos. I had all kinds of very strange and interesting missions. Tenía todo tipo de misiones rarísimas e increíbles. And I will reveal to you now something that even the Spanish y os voy a revelar algo nacional, que incluso el Centro Nacional Español de Inteligencia, they also asked me to do something. También ellos me han pedido en alguna ocasión que haga trabajos para ellos. I cannot reveal what no puedo revelar lo que fue, lo que era. And this was very soon after Directísimo. Y esto fue muy poco después del Directísimo. Y en tiempos más recientes aquí en España se ha dicho en ocasiones, y no sé qué parte hay de mito, qué parte hay de realidad, y te lo pregunto a ti, que en los últimos años, en las últimas décadas, habías trabajado para algunas empresas petrolíferas utilizando el péndulo, la radiestesia, para poder descubrir pozos petrolíferos. ¿Es esa información cierta? And in more recent times, it's been said, at least here in Spain, and I don't know if what part of this is a myth or a reality, that you've worked for petrol companies in order to look for petrol mines, thanks to the use of pendulums and radiesthesis. What is there of truth in there? Is it true or is it a myth? It is true, and I will give you one example. Es real. Y te daré un ejemplo. Tengo muchos. When I was in Mexico, the CIA cuando yo estaba en México, I got very friendly with the president of Mexico, López Portillo. Cuando estuve en México, me hice muy amigo del presidente de México, López Portillo. And they asked me to look for oil. Y ellos me preguntaron, me pidieron que buscara petróleo con mis poderes. Pemex is the national con mis poderes en el Pemex, que es la empresa nacional de petróleo allí en México. And I found oil y encontré in the Gulf of Mexico, petróleo en el Golfo de México. And the president was so impressed y el presidente estaba tan impresionado made me a Mexican citizen. Que me hizo ciudadano mexicano. Me convirtió en ciudadano. I have Mexican passport. Tengo a día de hoy pasaporte mexicano. Uri, it's number one. Sorry, it's your number one passport? No, it's the number one because it's unbelievable that I got a Mexican passport because you have to be born in Mexico to become a citizen. Es el primer pasaporte que se hizo de esta manera porque es increíble que lo hicieran ya que tienes que nacer en México para poder tener el pasaporte mexicano. I even show the passport in my museum. Incluso I have he mostrado este pasaporte en mi museo. Sabéis que tengo mi propio museo ahora. In Israel, in Jaffa. En Israel, en Jaffa. And of course, I have lots of statues that Salvador Dalí. Y por supuesto, tengo muchas estatuas que me regaló Salvador Dalí. Mm-hmm. Dalí, when he heard about me, Dalí, he says, cuando supo de mi existencia, no él dijo, no puede ser. That somebody can bend the spoon. No me puedo creer que alguien sea capaz de doblar cucharas con su mente. Because Dalí was a surrealist and he drew Dalí a bent spoon in 1936. Y él dibujó una cuchara doblada en el 36. So he said, "Get me is Uri Geller, bring him to my hotel." Así que dijo, "Tengo que conocer a Uri Geller, traedle a mi hotel." So I went into his room. Así que entré en su habitación. And I told him, Dalí, Bring me a spoon. Y le dije, Dalí, tráeme una cuchara. And he brought me a gold spoon. Y me trajo una cuchara de oro. And I told him, hold it in your hand. Y le dije, sujétala en tu mano. Y yo la voy a doblar en tu mano. So I put my finger on the spoon. Así que puse mi dedo en la cuchara. And it freaked out. Y se dobló y él alucinó. And we became friends. Y nos hicimos amigos. Y le, Uri, and during my, yes. ¿Le llegaste a leer la mente telepáticamente a Dalí en algún momento? Did you manage to read his mind telepathically? Dalí's mind? It was very difficult to read Dalí's mind. Era muy difícil leer la mente de Dalí. And it was also difficult to read Gala's mind. También era muy difícil leer la mente de Gala. They were two amazing people. Eran dos personas impresionantes. Unbelievable people. Increíbles, personas maravillosas. And now I will tell you a story that is also so unbelievable. Y ahora os voy a contar otra historia increíble sobre Dalí. I got quite a few gift sculptures from Dalí. They are in my museum. Recibí varias estatuas que me regaló Dalí, las tengo en mi museo. And one day, Dalí comes out of his bedroom. Y un día, and he's holding Dalí salió de su dormitorio crystal. Y tenía en la mano un cristal, una esfera de cristal. A rock crystal, a real crystal. Un cristal de verdad, mineral. And he says to me, Uri, I will give you a very, y me dice, special gift. Uri, te voy a hacer un regalo muy, muy especial. So I say to him, but Dalí, you already gave me so many gifts, y yo le dije, pero Dalí ya me ha regalado tantas estatuas y tantas esculturas. Y me dice, no, pero esto es muy, muy especial. So I said, why? Así que le pregunté, ¿por qué? He said, because this was Leonardo da Vinci. Y me dijo, porque esto perteneció a Leonardo da Vinci. You understand that I didn't believe him. Como entenderéis, yo no le creí. But I pretended that I believed. Pero fingí que sí, que le creía. I gave him a hug, I le di un abrazo, Dalí, le besé, wow, le dije, wow, Dalí, muchísimas gracias. And when I went home, y cuando llegué a mi casa, crystal, con mi cristal, I did not believe Dalí that I put the crystal on my Cadillac. No creía a Dalí, de modo que puse el cristal en mi Cadillac. Y hace unos 5 años abrí el periódico y me quedé helado. Porque vi una pintura de Leonardo da Vinci, which is what, sorry? It's called Salvatore Mundi. Que se llama Salvatore Mundi. And I almost fall off my seat, y casi me caigo del asiento, porque esto Jesus Christ, era un cuadro de Jesucristo, and Jesus Christ is holding in his left y Jesucristo tiene en su mano izquierda crystal that Dalí gave me. El mismo cristal que me había regalado Dalí. ¡Wow! ¡Wow! No, absolutamente. That this is real. Dalí wasn't telling me a thing. Entonces me di cuenta de que esto era real. Dalí no me estaba contando una milonga. Esto era el cristal verdadero. The original painting, as you know, was sold to el cuadro Louvre, original, que como sabéis se vendió al Museo de Louvre por 450 millones de dólares. And I went to a British painter who is painting Manchester a ver, United a un pintor and británico Chelsea football players, que pinta a jugadores del Manchester United y del Chelsea. And I told him that I want you to paint me a duplicate. Y le dije of Salvatore que quería que me hiciera un duplicado de este cuadro. Even the frame is the same. Hasta el marco es igual. And now it's on the wall of my y ahora museum, lo tengo en la pared painting, de mi museo. I have the real crystal y encima, of por encima Leonardo del cuadro, tengo la bola de cristal. Durante todo este tiempo ha habido diferentes acusaciones. Gerandi, el supuesto escéptico, ilusionista, ha hecho una serie de acusaciones, pero lo cierto es que jamás, jamás nadie, en ningún sitio, en ningún medio y en ninguna televisión, nunca te han cogido en ningún fraude. Yo creo que esto es importante destacarlo porque estás totalmente y has tenido varios juicios y siempre, siempre has salido ganador de todos ellos. Es importante que la gente lo sepa, que no hay ninguna prueba contra ti. Look, by the way, if people are interested to see pictures of me and Dalí. Por cierto, si la gente tiene interés en ver fotos de mí y Dalí. Please go to my website urigeller.com. Podéis entrar en mi página web urigeller.com. And to answer your question, you y know, por contestar tu pregunta, Bruno. There is one more television show which I will never forget. Hay otro programa de televisión que nunca olvidaré. This was Johnny Carson in America. Era el de Johnny Carson en América. The biggest TV show of America. El programa de televisión más grande de los Estados Unidos. And Johnny Carson, he was talking to James Randi. Y Johnny Carson estaba hablando con James Randi. To destroy my career. Para intentar destruir mi carrera en ese programa. And the spoon that I bent, it was in the hands of Ricardo Montblanc. La cuchara que yo doblé estaba en la mano de Ricardo Montblanc. It wasn't enough for Johnny Carson. He was making fun of me. He was sneering. No fue suficiente para Johnny Carson. Él se estaba riendo de mí en mi cara. And the only thought that was in my head. Y el único pensamiento que estaba en mi cabeza era: Uri Geller, estás acabado. I sat there for 22 minutes. Me senté ahí durante 22 minutos aguantando la humillación. And I thought, that's it. The next morning I'm going to pack up y and pensé, go back to Israel. La mañana siguiente voy a hacer las maletas y me vuelvo a Israel. I fell on my bed in my room. I was devastated. En mi cama, en mi habitación del hotel, estaba destrozado. The next morning, a la mañana the siguiente, operator calls me, me llama el operador, and she says, la operadora del hotel, Geller, y me dice: ¿El señor Geller? I have a Merv Griffin on the line for you. Tengo a Merv Griffin. Merv Griffin. Al teléfono. Merv Griffin, que quiere hablar contigo. Was, y Merv Griffin era igual de grande, igual de famoso que Johnny Carson. And he said to me on the phone, Uri Geller, y me dijo en el teléfono: Uri Geller, Carson, te vi anoche en el programa de Carson. I want you on my show. Quiero this week que vengas a mi programa esta semana. Wow, this is when I realized. Wow, ahí es donde yo me di cuenta de que no hay publicidad mala. As long as they spell my name correctly. Siempre y cuando escriban bien mi nombre. En algún libro he leído, alguna investigación, algún trabajo de Andrija Pujares, de tu amigo, se menciona tu vida con él, las investigaciones que efectuáis. En ellos, Andrija Pujares decía que los poderes que tú tenías, los poderes mentales, tenían mucho que ver con seres de otros mundos. ¿Sigues manteniendo eso? ¿Tienen que ver esos poderes que tú has mostrado por todo el mundo con seres de otros mundos, ahora que se han desclasificado documentos oficiales que certifican la existencia de ellos? I actually never said that my powers come from aliens. Yo realmente nunca he dicho que mi poder provenga de los extraterrestres. Yes, I saw things that blew my mind. Sí, he visto cosas que me han volado la mente. Cuando tenía 5 años, tuve un encuentro with a sphere of light con una here in Tel Aviv, esfera in de luz aquí en Tel Aviv, en un jardín. I don't know what it was. No sé lo que era. But I can tell you something so pero unbelievable, puedo deciros but I Pero tardaré un poquito en contaros la historia. No sé cuánto tiempo me queda. El que tú quieras. As long as you want. Okay. When I was working for the CIA. Cuando yo estaba trabajando para la CIA. Edgar Mitchell said to me one day, me dijo un día, Uri, you have to meet somebody very important. Tienes que conocer a una persona muy importante en la NASA. So I said, who is it? Y entonces dije, ¿quién es? And he says, his name is Dr. Werner von Braun. Y me dijo, su nombre es Dr. Werner von Braun. El alemán. What? What? I say to Mitchell. ¿Qué? Le dije Werner a Mitchell. Werner von Braun is Werner a Nazi. Von Braun is what? Is a Nazi. Nazi. Es un Nazi. Not, you know, Hitler, German. Yeah, sorry. Werner von Nazi. Le dije, es un Nazi. And you can Google Werner von Braun. Y puedes googlear standing a Werner von Braun officers, y le verás delante de los oficiales de la Gestapo. He was working for Hitler. Él trabajaba para Hitler. And he was the father of the rocket. Él era el padre de los cohetes. In Germany, they built a rocket. En Alemania construían unos cohetes, which is called V2, que se llaman V2. And it flew from Germany and fell in London, killing 9,000 people. Y voló de Alemania a Londres y mató a miles de personas. So I say to Mitchell, así que le dije a Mitchell, ¿tú quieres que yo conozca Dr. Werner von Braun? A el doctor Werner von Braun? Because Kennedy and all the people of President Kennedy. Porque Kennedy y toda la gente de su entourage, de su séquito, take Werner von Braun to court. Let's bring him dijeron, to America. No le llevemos a juicio a Werner von Braun. Vamos a utilizar su cerebro. Traigámosle a los Estados Unidos y utilicémosle. And it was Werner von Braun. Y fue Werner von Braun el que ayudó a los americanos a llegar a la luna. Correcto. So I said, okay. Así que dije, vale. Although I'm Jewish and I'm Israeli, aunque soy judío y soy israelita, were murdered by the Nazis. Y algunos familiares míos fueron asesinados por los nazis. I said to Mitchell, let's go. Le dije a Mitchell, vamos a conocer a este hombre. So I gave my CIA camera así que to my brother-in-law, le di mi cámara de la CIA a mi cuñado y le dije, tienes que hacernos una foto cuando entremos en la oficina de Werner von Braun. Because nobody will believe me. Porque si no, nadie me va a creer. And if you Google Uri Geller, y si googleas Uri Geller foto Werner von Braun, podrás ver las fotos que tenemos juntos. Y el doctor Werner von Braun me llevó a su oficina privada. He opened the safe, abrió una caja fuerte. And inside the safe was a piece of metal. Y dentro había un pedazo de metal. I never saw such a color. Yo nunca había visto un color como ese. He takes the piece of metal out, cogió, sacó el trozo de metal. And he says to me, Uri Geller, me dijo, Uri put your hand Geller, on this and tell me what you feel. Pon tu mano sobre este metal y dime qué sientes. And I put my hand on the metal, puse mi mano sobre and el metal to him, y le dije, this is not from here. Esto no es de aquí. And he said, you're right. Y me dijo, tienes razón. This is a piece of a UFO. Esto that crashed on our planet. Es un trozo de ovni que se estrelló contra nuestro planeta. Wow, I was shocked. Wow. Yo estaba alucinando. This is coming from the mouth of the father of the rocket. Esto viene de la boca del padre del cohete. Then he says to me, come. Y luego me dijo, I'm going to take you to show you something. Ven, te quiero enseñar algo. And when we went to the parking lot, y cuando llegamos al parking, le dije a mi suegro, saca una foto. So there is a photo of me, Werner von Braun, así que hay una foto de mí and his driver. Y Werner von Braun con su chofer. And Werner von Braun tells me, come sit next to me. Y me dice Werner von Braun, siéntate a mi lado. And he tells the driver to drive. Y le dice al chofer que conduzca. So we arrive to a big concrete building. Así que llegamos a un gran edificio de cemento. No name, nothing. Sin just nombre, a soldier standing in ni the nada, door. Solo un soldado en la puerta, nada más. Brown tells me, follow me. Me dice Brown que le siga. The soldier opens the door, we go el soldado inside the building, abre la puerta, and we go entramos en el edificio, down. Bajamos tres plantas. And then he hands me on the wall there were coats, Antarctica coats. These are coats to, y me enseña when you go to Antarctica, en la pared it's very hot, unos warm coats. Abrigos de la Antártida. Estos son unos abrigos que usan en la Antártida para abrigarse cuando hace tanto frío. He says, put one on. Y dice, ponte uno de estos abrigos. And he puts one on. Y él se pone uno también. And then we walk over to a metal door. Y entonces nos dirigimos hacia una puerta de metal. And above the door it says, y por encima de la puerta pone congelador. And he opens the doors. And I cannot abre las puertas y yo no puedo creer lo que veo. What is inside the freezer? Lo que hay dentro de ese congelador. I will not say more. I think all our listeners. No diré más. Creo que todos los que están escuchando saben la respuesta. Ahora la gente que nos está escuchando, mucha gente está pensando, yo guardo todavía cucharas de aquella época, yo guardo el reloj estropeado de aquella época, o guardo el reloj que se ponía en marcha. ¿Qué pueden hacer con esos relojes, con esas cucharas, con esos cubiertos? Los españoles que nos están escuchando, que te vieron a ti hace tantas décadas, guardan todavía esos cubiertos. ¿Qué pueden hacer ahora? We are going to conduct an experiment now. Os voy a decir lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un pequeño experimento ahora. Everybody at home, todo el mundo en sus casas, go and get rápidamente, some keys, spoons, id a coger unas llaves, cucharas and broken watches, o relojes averiados. Broken. Very old watches, mechanical watches, relojes mecánicos viejos que tengáis de vuestra father, infancia, mother, de vuestros padres, de vuestros abuelos. But bring only the watches that are broken. Pero traed solo los relojes que estén rotos. And if you have anything else broken y si tenéis house, like iPad, cualquier otra cosa que esté rota en vuestra casa, como un iPad, old alarm clocks, un despertador viejo, y vamos a intentar recrear lo que yo hice hace más de 40 años en la televisión en vuestro país. Muy bien. Ok, Bruno. Perfecto. Fíjate que justo ahora voy a sacar un reloj que tengo, que guardo desde hace muchísimo tiempo. Está parado en las 12 menos 7 minutos. Se paró justo cuando un ovni, uno identificado, pasaba por encima de la persona que lo tenía. Vamos a ver qué es lo que pasa con ese reloj. Esos relojes averiados, esas llaves, esos relojes averiados sobre todo, se van a poner en marcha. That's a perfect idea. You know, actually, I'm just going to bring a watch that I have, which is broken, and it stopped at 7:12 when an ovni was actually flying over the person who was wearing it at the time. So what's going to happen to all these watches? Are they going to be fixed? Yes, when we do the experiment, when sí. We come, we give him another minute. Cuando hagamos el experimento, vamos a darles un minuto más. Sí. I will conduct an experiment over the airwaves. Voy a llevar a cabo un experimento a través de las ondas de la radio para todos los oyentes. Radio show. Now I assume that everybody came back to the radio Entonces asumo que ya han vuelto todos a la radio y tienen sus relojes estropeados, sus cucharas. Y ahora, por favor, escuchad mis instrucciones. Te escuchamos. Poned la cuchara encima de la radio. The broken watches, I want you to very quickly wind them up. Los relojes que estén rotos, por favor, dadles cuerda. Aunque estén rotos, dadles cuerda. And then place them inside your hands and close your hands over the watches. Ponerlos dentro de vuestras manos y cerrar la mano por encima de los relojes. If you have keys, just leave them by the radio. Si tenéis llaves, también dejadlas al lado de la radio. Now I'm going to say uno, dos, tres. Voy a decir uno, dos, tres. And I want everybody to shout out the word funciona. Y quiero que todo el mundo grite a la vez la palabra funciona. We will do it three times. Lo vamos a hacer tres veces. And you have to believe that your broken watches might start working. Y tenéis que creer que vuestros relojes averiados pueden empezar a funcionar. Don't be afraid if a spoon jumps off the radio. No tengáis miedo si la cuchara salta encima de la radio. Some spoons will fly off. Algunas cucharas saldrán volando. So we begin. Vamos a empezar. I want you also, Nieves, Silvian and Bruno to también shout with me. Quiero que Nieves, Silvia y Bruno gritéis conmigo. Uno, dos, tres. Funciona. Otra vez. Uno, dos, tres. Funciona. Now, everybody at home, open your hands. Ahora, todo el mundo en sus casas, abrid vuestras manos. And look at the faces of your watch. Y mirad las manecillas del reloj. If you have a second hand, is it moving? Si, did it start? Si hay un segundero, ¿se mueve? ¿Ha empezado a andar? If you don't have a second hand, si no hay un segundero, put the watch to your ear and listen carefully. Acércate el reloj al oído y escucha con atención. If your watch started ticking, ¿ha empezado a hacer tic-tac? Jumped off, ¿o ha saltado la cuchara? Very strange happened to you. O si ha pasado cualquier cosa extraña en tu hogar. Please let Bruno know. I don't know if you por have favor, you know, Facebook. Contactad con Bruno y hacérselo saber. No sé si tienes Facebook o Twitter. Vamos a decir ahora mismo todas las formas que pueden utilizar para contactar con nosotros: el correo electrónico, el Twitter, el Facebook, absolutamente todo, para que nos comuniquen qué es lo que les está pasando, si les ha pasado algo, y también te lo vamos a comunicar a ti, Ure. La verdad es que te agradecemos muchísimo que no solamente hayas hablado con nosotros, hayas contado tus experiencias, sino que hayas hecho ese experimento para todo el público en España, un país que sabe fehacientemente lo que se consiguen con los experimentos que tú has realizado. Uri, seguramente mucha gente nos escribirá a partir de este momento para comentarnos lo que les ha pasado. ¿Esos relojes se han puesto en marcha? Pues seguramente lo vamos a conocer dentro de muy poco, Uri. So we're going to give all our contact information, email, Twitter, Facebook, everything, and they will, I'm sure we're going to get a ton of messages telling us what happened, and we will in turn let you know what happened. And we want to really thank you from the bottom of our hearts for conducting this. I just want to mention one more thing. If nothing happened to solo quiero decir una cosa más. Don't be disappointed. Si no ha pasado nada en tu casa, it doesn't happen to everyone. No te sientas decepcionado o decepcionada. No le pasa a todo el mundo y no pasa siempre. Pero si algo ha pasado, si tu reloj ha echado a andar, si las cucharas han saltado o si un electrodoméstico averiado ha empezado a funcionar, por favor, hacednoslo saber. Quiero daros las gracias a ti, Bruno, a Silvia. Muchísimas gracias. Thank you very much. Y cualquiera que quiera escribirme un email, tenéis acceso a mi dirección de correo electrónico en mi página web. And my Instagram is The Uri Geller. Y mi Instagram es... It's The Uri Geller. The Uri Geller. Yes. And because this way you can follow me every day, así every 2 days I put some news out. Seguirme cada 2 días, pongo algún post. I love everybody in Spain and a big kiss and positive energy. Tengo mucho cariño a todo el mundo en España, así que os mando un fuerte abrazo y mucha energía positiva desde Israel. Igualmente. Muchas gracias, Uri, por este momento tan fantástico y extraordinario que nos has dado y que nos has ofrecido en nuestro programa de radio. Uri, mil gracias y que te vaya todo estupendamente bien. Juan, gracias. Un abrazo. And Uri, gracias. Y lo último que os quiero decir, he revelado en vuestro programa algunas cosas hoy de las que nunca había hablado. Thank you. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Bye, Uri. Bye. Qué momentazo tan extraordinario. Uri Geller no hacía ningún ejercicio, ningún experimento, o lo que sea, como queramos llamar, de este tipo desde hace muchísimo tiempo, y solo lo hace en la televisión, en las televisiones de medio mundo, y lo ha hecho por primera vez en una radio, y no era esperado, no esperábamos que fuera a ir tan lejos, que nos contara lo que nos contó, pero que luego hiciera el experimento. Es fantástico. Uno de los que ha visto cómo su cuchara se ha doblado es Fernando Rueda. ¿Y ha saltado por los aires? Sí, ha saltado. Yo lo he estado haciendo, he puesto la cuchara, la prueba está en Twitter, y ha saltado, y yo noto una mayor inclinación en la cuchara, posiblemente como un grado y medio más inclinado. De todas formas, creo que es muy importante decir, se puede pensar lo que sea, a Uri Geller jamás se le ha cogido en un fraude, aunque la gente lo piense, jamás se le ha cogido. Yo no sé lo que hay detrás o no, pero la verdad es que por lo menos me parece un personaje interesante, que trabajó para la CIA hace muchísimo tiempo. Él lo sabía, no dijo nada, hasta que no aparecieron recientemente esos documentos y fue la CIA quien lo dijo. Bueno, ¿para el espionaje español? Y para el espionaje, sí, eso para no el lo CNI, había dicho nunca, para el ¿no? CNI. Sí. Quienes hayan tenido alguna experiencia o no, pues ya saben, en Twitter, Almadía Rosa Vientos, en redes sociales, y si no, a nuestro correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Hace muchísimo tiempo que nadie escuchaba a Uri Geller, ha estado en La Rosa de los Vientos esta noche, y ha hecho con todos los oyentes que hayan querido un experimento. Y ahora los oyentes nos van a decir si ha pasado algo o no ha pasado nada. Escuchamos en la actualidad, en las noticias, y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tan extraordinario hemos tenido en esta primera hora en La Rosa de los Vientos, en un programa de radio. Hace muchísimo tiempo que no se contaba con él, no se le entrevistaba. Uri Geller ha estado aquí en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Ha estado alguien que tenía una fama inmensa, la que montó en nuestro país cuando, bueno, pues pasó aquello en el programa de Íñigo, pero lo montó. Eso pasó en todos los países del mundo. Uri Geller se convirtió en un personaje de primer nivel. Y ese personaje ha estado esa noche aquí y ha hecho un experimento como aquel. Y contaremos en unos minutos, mañana contaremos lo que nos dicen nuestros oyentes, si han vivido y si han sentido algo. Las cárceles secretas oscuras, las torturas en materia reservada en unos minutos y también el círculo secreto, experiencias de muerte compartida. Pero antes, más pistas en el concurso de esta noche. Recordamos que tenemos como protagonista a un escritor ruso de los clásicos, de esos que no pasan de moda, cuyas emociones, sentimientos y dolor supo transmitirlos a través de sus personajes literarios. Y aquí viene la segunda pista. ¿Quién será si no le gustaba la sociedad en la que vivía y era crítico con ella? Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado. ¿Será León Tolstoy? ¿Será Fiódor Dostoyevsky? ¿O será Anton Chekhov? Tenéis que escribir a rosa.vientos@onda0.es si lo hacéis en el correo, o si lo hacéis en Twitter, poner almohadilla rosavientos, Tolstoy, Dostoyevsky o Chekhov. Así que mucha suerte. Almohadilla Rosa Ventos en Twitter, en nuestro correo electrónico rosa.ventos@onda0.es. La sección dedicada a la Rosa de los Ventos en la página web en onda0.es. La sección dedicada a nuestro programa, los programas enteros y cada una de las secciones y entrevistas. Y en Twitter, insistimos, repetimos, Almohadilla Rosa Ventos. Las 2 y 9 minutos, continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. To be sure, to be right, when it's pure and when it's tight. Increíbles en las historias que nos ha contado Uri Geller. Y el 90% de la mente no la utilizamos. Ahora vamos a estar con una persona que sí ha utilizado el 90% de la mente porque su cuchara se ha doblado. Bueno, yo cuando el tema de las cárceles me está imaginando y te imaginas que se abren las celdas. Pues bueno, tremendo, el Mossad acaba con Uri Geller. Entonces. Tremendo. Tremendo, tremendo. You're okay, you're just shaken. Y el Mossad fue uno de los servicios secretos que teóricamente han ido en su momento detrás de Geller cuando se dio a conocer los informes de la CIA desclasificados. Hace unos años ahí aparecía el nombre de Uri Geller, que había sido sometido a experimentos, y en ese informe sobre Uri Geller se decía que no se había encontrado nada extraño. No hizo publicidad en ninguna Uri Geller sobre ese asunto. Hasta que la CIA, la propia CIA, ha desclasificado los documentos, no hemos sabido que Uri Geller estuvo ahí en la CIA y que también fue llamado por el Servicio Secreto Español. Entonces creo que el llamado CSIT. It's the very meaning of being alive. All you need to know. Y de verdad, estamos recibiendo ya algunas imágenes con Almadía Rosa Ventos de gente que dice que la cuchara se la ha doblado. De verdad, ¿eh? Lo dice de verdad, ¿eh? Ya. O sea que, bueno, eso quizá él desencadena una serie de fenómenos físicos, no para físicos, físicos, que, bueno, esa confianza de la gente un poco se manifiesta. Yo no sé, yo no creo que sea un fraude, tampoco creo que sea un sexto sentido lo que tiene, pero no es un fraude, es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión. No, sí. Yo lo que sí creo es que tú has dicho algo de lo que utilizamos el cerebro, de la energía, lo que tenemos cada uno en nuestro. Lo que ha quedado hoy patente aquí en el estudio central de Onda Cero es que yo solo utilizo un 1% de mi mente, porque mi cuchara, por más que he hecho la concentración, ha permanecido quieta. Porque estabas reloj, dentro de la radio, no estaba, mira tu reloj. No la has puesto encima. Mi reloj está funcionando, madre pues, mía. Pues ya está. Y tu cabeza también. Y también, ahí. Bueno, vamos a escuchar un poquito más de música en materia reservada. la música, la sintonía, y vamos a contar después de hablar un poco de esto, de una cosa tremendamente seria, tremendamente desagradable y horrible. To be sure, to be right, when it's pure and when it's tight, delivered by touch. Delivered by the night. Me ha llamado, Fernando, mucho la atención el concepto cárcel oscura. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? Bueno, hemos hablado aquí algunas veces del término que decíamos en la entradilla, es decir, técnicas de interrogatorio mejoradas. Técnicas de interrogatorio mejoradas es un eufemismo, tiene una palabra para definirlo en castellano fantástica, ¿no? Que es palabra o expresión más suave o decorosa con que se sustituye otra considerada tabú, de mal gusto, grosera o demasiado franca. Es decir, técnicas de interrogatorio mejoradas es el término que se inventaron en Estados Unidos para no utilizar la palabra tortura. Y ¿a qué se referían? Se referían a que cuando Estados Unidos fue atacado en el año 2001, Bush declaró la guerra al terrorismo, y declaró la guerra al terrorismo islamista, y una de las cosas que hizo fue dar plenos poderes a la CIA. ¿Para qué? Para instalar cárceles secretas en todo el mundo y llevar ahí a los terroristas que detenían en cualquier país y en esas cárceles someterlos ¿a qué? A técnicas de interrogatorio mejoradas, o sea, a tortura. Pero este aquí que había una prisión que instalaron en la base, muy cerca de la base de Bagram, en Afganistán, a unos 40 kilómetros de Kabul. Esta era una base que se distinguía con respecto a todas las demás en que los presos, cuando entraban, no veían la luz. Estaba rodeada de muros, cuando les encerraban no había ninguna ventana, era todo oscuro, lo único que la única luz que veían era a veces la de sus carceleros, que iban con la linterna por ahí. Entonces fueron los propios presos los que bautizaron a esa cárcel, que en realidad se llama Salpit, o sea, hoyo de sal. Para la CIA, en su clave, era la cárcel Cobalto. Ellos la bautizaron como la cárcel oscura, la cárcel en la cual, bueno, no se veía nada. Era parte de esa tortura, parte de ese concepto. Y recordaros, los sentidos es una de las cosas que se han hecho en las torturas. Por eso era muy importante. El aislamiento sensorial de vista, de olfato, de todo. Sí, y recuerdo que la CIA grababa lo que pasaba en sus cárceles, lo grababa, lo tenía almacenado y guardado, ¿no? Cuando estalló el escándalo tiempo después, cuando ya se conoció, cuando ya los jueces empezaron a actuar, la CIA se vio ante una dicotomía, ¿no? Tenía dos posibilidades, o entregar las cintas o hacerlas desaparecer. Y ellos llegaron a la conclusión, y además lo dijeron, que era preferible soportar el que les acusaran de haber destruido las cintas y de no colaborar con la justicia, a que el pueblo americano y el pueblo del mundo viera lo que habían hecho, ¿no? Textualmente utilizaron la palabra, sería devastador para la CIA que el mundo hubiera contemplado algún momentos de esas... Pero sabemos lo que hicieron. ¿Sí? Básicamente, no lo hemos visto, pero sabemos más o menos en lo que consistían. Prácticamente era como una inquisición moderna. Sí, era tremendo. Era tremendo. Lo sabemos básicamente con dos fuentes. Una, la principal, era los que estuvieron ahí internados. y luego otra, bueno, pues por gente que estuvo ahí y que lo habló, pero básicamente por la gente que estaba ahí y que sufrían ese tipo de torturas, ¿no? En la cárcel oscura, que es, digamos, lo último que se ha difundido y que se sabe que existía porque en 2014, os recuerdo que hubo una investigación del Senado de Estados Unidos, allí los presos narraron, contaron cómo eran los interrogatorios. La mayor parte de esos interrogatorios eran, se les metía en una especie de cabina de teléfono, solamente que en lugar de tener cristales, lo que tenían era pinchos, alambres de espinas por todo alrededor, ¿no? Con lo cual tenían que mantenerse tiesos para, si se iba de un lado a otro, imagina, era tremenda, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues... ¿Durante cuántas horas? Pues dependía. Luego veremos, cuando veamos casos concretos, veremos que a veces... había un primer momento en que tenían que, cuando llegaba el preso, tenían que hundirle, ¿no? Tenían que hacer ceder las defensas. Con fíjate, lo cual... Fernando, que eso parecido lo hacía ya la Inquisición. Yo recuerdo un museo, no sé si fue en Toledo o en Ámsterdam, en los dos sitios había uno parecido, sobre elementos de tortura inquisitorial. Uno de ellos consistía precisamente en una serie de collarines, una serie de cosas que si el preso, el condenado en ese momento, el supuesto en ese instante, hereje, se movía, se le clavaba unos pinchos que llevaba el collarín, por ejemplo, con lo cual tenía que mantenerse quieto, y antes o después no iba a mantenerse quieto. Básicamente es lo que pasó ahí. Sí, lo que pasa es que ellos tenían distintas posibilidades, porque para acabar con la resistencia, digamos, a veces al principio les tenían con castigos muy largos, pero luego iban cambiando. Pero les llegaban a machacar psicológicamente, porque al decirles hundirle, claro, se supone que es como que están destruidos. Sí, bueno, mira, te pongo el caso de uno de ellos que vamos a hablar ahora, ¿no? Que es de Rida al-Nayyar, ¿no? Rida al-Nayyar era uno de los presos. Vamos a hacer todo lo referido a esta cárcel oscura, ¿no? Llega y nada más llegar, lo primero que hacen es colgarle de una barra con unas esposas, le cuelgan de la barra, le ponen una capucha y le dejan ahí colgado. El único contacto que tenía era a una altura, era los dedos de los pies. Es decir, aquello me parece un sufrimiento, pero sobre todo cuando les tenían colgados 22 horas seguidas, madre mía. Le tuvieron nada más llegar, le dieron dos de descanso y luego otras 22 horas. Esto para empezar. ¿Y luego qué venía? Pues luego venía el ascensor del alambre de espinos. Venía la simulación del ahogamiento, que era tremendo, que yo creo que eso era una de las clásicas, las descargas eléctricas, la violación sexual. Luego vimos en Abu Ghraib, ¿os acordáis? El tema de los perros, que es que tenían los perros y que les amenazaban con los ataques. Y luego antes y después el ataque psicológico, que era la oscuridad, el no comer, el no beber, el que estuvieran desnudos en todo momento. Y luego para hundirles, pues les quemaban el Corán delante de ellos, amenazaban con ejercer la violencia sobre los familiares. Y luego cuando teóricamente... acababan de los interrogatorios, les llevaban a la celda y entonces les tenían a oscuras, les ponían heavy metal, no les dejaban dormir. Bueno, era algo para tratar de obligarles a bajar la guardia, ¿no? Ese es uno de los personajes que sufrió unas torturas tremendas, pero no fue ni mucho menos el único. Una historia tremenda también, la historia de Gul Rahman y otros que tú nos vas a comentar. Sí, en esta cárcel ha habido algunos casos y tremendos. Y permitidme que os cuente, como siempre, algunos casos completamente distintos, ¿no? Gul Rahman fue un caso muy especial, y además no solamente por la cárcel oscura de Afganistán, sino entre todas las cárceles. Os recuerdo que cárceles había en Egipto, en Libia, en Marruecos, Djibouti, Tailandia, Irak, Jordania, Pakistán, Lituania, Nairobi, Islas de Diego García, y la principal, la más de las más, que era de Guantánamo. Todas, o la mayor parte de esta cárcel son supuestamente, porque la CIA nunca ha reconocido la mayor parte de estas cárceles, incluso alguna como esta, la de Afganistán. Cuando se fueron, lo que hicieron fue llenarla de explosivos y hacerla estallar. Pero digo que el caso de Gul Rahman fue especialmente, y veréis por qué. Porque fue detenido en Pakistán en noviembre de 2002. Le cogen, le detienen y lo llevan a la prisión de Afganistán. Al poco de llegar, le torturan de una forma para rebajarle el ánimo, le encadenan desnudo a una muralla, le arrojan agua helada y le dejan toda la noche a temperaturas bajo cero. Esto fue al poco de llegar. Le dejaron toda la noche, al día siguiente se lo encontraron muerto. Había muerto. Congelado. Congelado. Qué horror. ¿Qué es lo que hicieron? Porque estos comportamientos yo creo que son especialmente importantes. Pues lo que hicieron fue no decir nada a nadie. Se lo callaron. Ya no digo estas cosas que pecaría de inocente si dijeran, es que no le contaron a su familia que había muerto, porque obviamente es que aquí lo de las familias es obvio. Es que lo ocultaron. ¿Por qué? Porque realmente que se les muriera en una tortura, esto fue tremendo. Pero es verdad que este caso fue el que hizo que la CIA entrara en eso que hemos llamado, que ya hemos definido, las técnicas de interrogatorio mejoradas. Mm-hmm. Que en realidad eran mejoradas para que no se les murieran, por un lado. Para prolongar la tortura. Ahí vamos. Por eso tenían médicos, los psicólogos que habíamos dicho, que trataban de que no se murieran, pero no porque no se murieran, sino porque era un trabajo desechado. Pero luego también porque de alguna forma ellos se autoconvencieron o intentaron convencerse con el apoyo del presidente Bush y de su gente de que esto que estaban haciendo era legal y que no era tortura, ¿no? Aunque ellos mismos se dieron cuenta, os lo recuerdo, en informes que empezaron a llegar poco tiempo después de que las personas bajo presión, bajo estas torturas, eran capaces de inventarse cualquier cosa con tal de acabar, y que eso no facilitaba el que las personas hablaran, o porque sí, dijeran la verdad. De que dijeran la verdad o que soltaran la información, ¿no? Es verdad que esto nos hemos enterado del fallecimiento de Gul Rahman, nos enteramos, Gul Rahman, porque, bueno, al final, muchísimos años después, se supo. Lo que pasa es que hasta hace 3 años, la Unión Americana de Libertades Civiles pidió que, por favor, dijeran dónde estaba su cuerpo, cosa que a día de hoy ni siquiera se sabe. Hay otra historia verdaderamente tremenda, es la historia de cómo estuvo durante 5 meses torturado, día tras día, 5 meses, Khaled al-Mahri. Sí, esto es una historia tremenda, es una historia porque te pone los pelos de punta de pensar que a cualquiera le puede pasar esto. Khaled al-Mahri es un ciudadano alemán de origen libanés que el 31 de diciembre del 2003 pasó desde Serbia hacia Macedonia para pasar el año nuevo allí. Entonces, cuando vieron su carnet, dijeron Khaled al-Mahri. Kirchner saltó la alarma. Khaled al-Mahri, según ellos, era un argelino que había creado una célula de Al-Qaeda en Hamburgo. Le detiene la policía de Macedonia y le lleva a un lugar, a un hotel, secreto, etcétera, etcétera, y le tienen 23 días torturándole, interrogándole. No le sacan nada. Y te dicen, vamos a ver, que tú te has estado en un campo de entrenamiento que de Al-Qaeda en Jalalabad, en Afganistán, y este, claro, este lo niega y dice que no, que no, que no. A los 23 días dice, ah, sí, que no nos lo quieres decir. Pues tranquilo, porque tenemos unos amigos que te van a hacer hablar, que va a ser una cosa tremenda. Ya habló. El 23 de enero fue entregado a la CIA. La CIA le puso un pañal y un chándal y lo subió le vendaron los ojos, obviamente, y le subieron a un avión. Y en ese avión, dando tumbos desde Europa y tal, le llevaron a Kabul. Solamente que se sospechó que en ese avión hizo escala en Son San Juan, en Palma de Mallorca. Uh-huh. Es decir, que se utilizó un aeropuerto español para trasladar a alguien que como veremos al final de la historia, era cierto. Es que cuando él decía que no había hecho nada, es que es verdad. Es que no había hecho nada. Porque lo habían confundido. La habían confundido. Uh-huh. Claro, la habían confundido, Bruno. Pero es que hasta el 29 de mayo de 2004, o sea, casi 5 meses después, no se dieron cuenta que le habían confundido. Es decir, que estaban muy ocupados los de la CIA y los de Macedonia ahí. Pero le tuvieron en esta cárcel, en la cárcel oscura, interrogándole durante 5 meses. Porque se llamaba igual que un supuesto sospechoso. Sí, igual. Pero solamente. Pero igual vemos ahí que Khaled Al-Marri no suena extraño, pero viene a ser algo así como José López en España. O sea, o Pepe García. Pero que si tú miras una cosa y otra, quiero decir que es una investigación. A mucha gente le salta en los aeropuertos que se llama igual que un alguien. Bueno, claro. Pues se confirma en 1 o 2 horas, tema resuelto. Pero aquí quería añadir otro detalle importante, ¿no? Este era alemán y entonces fue interrogado en Afganistán por los americanos de la CIA. Pero en algún momento apareció un ciudadano alemán. Es decir, ciudadano alemán de nombre Sam, que poco original, ¿no? Es decir, no podía haber dicho Helmut o alguna. No, pues se puso el nombre del tío Sam, ¿no? Perdón, de Sam. Sí. De como el tío, vamos. Y fue ahí y participó en los interrogatorios. Es decir, existe la sospecha, digámoslo, el supuestamente que hay que decir, de que el servicio secreto alemán sabía que estaba ahí y mandó a uno de sus agentes para colaborar y para tener la información de quién era. Y en estos casos, Fernando, que ya se confirma que han tenido un error garrafal, por ley, esta persona, claro, siempre y cuando sobreviva, ¿puede hacer reclamaciones económicas y pues si le han quedado secuelas o cualquier cosa de terapia médica? Él puede hacer las reclamaciones, claro. Otra cosa es que no tenemos sentencias en ese sentido. Uh-huh. Más aún, él hubo un momento que se puso en huelga de hambre porque él decía que él no era quien es, ¿no? Le metieron un tubo por la nariz hasta el estómago se lo hicieron. Pero es que luego cuando reconocieron, es que el final de la historia me parece no digo lo más vergonzoso, porque torturar a una persona así es tremendo, pero me parece la mejor respuesta a tu pregunta, Silvia. El 29 de mayo de 2004, yo creo que ya ante la certeza de que no era él, en lugar de soltarle, pedirle perdón y todas esas cosas, lo que hicieron fue trasladarle al aeropuerto, cambiarle de ropa, devolverle su ropa, sus pertenencias, y le meten en un avión, también como preso, y le llevan a Europa. En Europa, en no sé dónde, le meten en un autobús y le ponen en libertad en un bosque, entre las fronteras entre Serbia, Macedonia y Albania. Es decir, le dejan tirado textualmente en mitad de un bosque después de 5 meses. Parece incluso una reacción, un castigo, al error, cometes un error, sabes que lo has cometido, pero lastimas un poco más todavía a esa persona. Es un poco sádico ese comportamiento. Sí, es como que decir, no vamos a reconocer nunca sí, que esto... Pero es sádico. Sido, ¿no? Esa gente que hacía eso no podía estar muy bien de la cabeza. No, no sé, no, te torturaban, evidentemente. No, porque al final estas son las organizaciones. Es decir, hay los que torturan. Pero no nos equivoquemos, por encima de eso quien toma las decisiones son los sí, jefes claro. de la CIA que no quieren reconocer que han hecho una gran cagada y tratan de disimularlo, ¿no? ¿Y a nivel judicial, a nivel de justicia internacional, no se ha intentado hacer algo? Pues mira, en el año 2008 se hizo una investigación para de judicial, hablamos de investigaciones judiciales, ya sabéis que en 2014 hubo una investigación parlamentaria en el Senado de Estados Unidos. Ah, pues se supone que hay unos derechos, ¿no?, de los claro, ciudadanos. Claro, pues sí, se abrió una investigación que fue cerrada en 2012 sin que, como consecuencia de esa investigación judicial, se presentaran cargos criminales contra ninguno de los implicados. Se examinaron nada más y nada menos que el trato recibido por 101 detenidos. Y dos que murieron, uno de ellos el que os he dicho, Gul Rahman, ¿no? Bueno, pues el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, afirmó que, joder, que es que no presentaba cargos porque las evidencias que tenían no serían suficientes para obtener una condena más allá de la duda madre razonable. Mía. Esto es lo más que han llegado. Es verdad que en julio de 2014 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal Europeo, no americano, de Derechos Humanos, dijo que las técnicas de interrogatorio mejoradas eran tortura y ordenó a Polonia pagar una indemnización a los hombres torturados en un centro clandestino de detención de la CIA en dicho país. Una historia tremenda, triste, esas torturas, esas técnicas que le llaman ese eufemismo, técnicas de interrogatorio mejorado. Eso, esas torturas en una cárcel en Bagram, en Afganistán, ha sido el tema que hemos tratado esta noche en materia reservada, pero aún quedan cosas por contar. Y lo vamos a hacer, Fernando, desde la clandestinidad. Vamos a cambiar a una cosa menos terrible, pero no menos sorprendente. No, porque no. Elvis... Nada más y nada menos que Elvis espió a quién. Cuéntanos. El 27 de agosto de 1965, dos monstruos de la canción se conocieron, se escudriñaron, y el resultado fue un odio eterno compartido, más o menos disimulado. Estoy hablando de Elvis Presley y John Lennon. Cuando a alguien le gusta a un cantante, sus letras, sus músicas, sus canciones, lo lógico no es preguntar si es simpático u odioso, o si es de izquierdas o de derechas. Disfrutas y punto. Elvis admiraba a los Beatles, y Lennon admiraba todavía más a Elvis, el cantante al que había idolatrado desde que empezó su carrera en Liverpool. Pero se conocieron, y la magia estalló en mil pedazos. Lennon se encontró con un tipo de derechas que defendía apasionadamente el activismo a favor de las políticas del presidente Richard Nixon. Y Elvis se topó con un tipo que representaba lo que él más odiaba, alguien que se oponía a la guerra de Vietnam, alguien con uno de los valores que más odiaba, un auténtico antiamericano. Esta relación malsana fue motivo de conversación de Elvis con los altos cargos de la administración, con los que mantenía unas relaciones estupendas. Uno de ellos fue el presidente Nixon, al que debió transmitir su mala opinión sobre Lennon, la misma que albergaba el inquilino de la Casa Blanca. Hasta tal punto compartían odio hacia el Beatle que Nixon le pidió a Elvis que le espiara. Necesitaba acumular información que le permitiera echarle del país. De hecho, le comentó que tenía muy claro que si Lennon salía voluntariamente de Estados Unidos con cualquier pretexto, dados los problemas legales que tenía para fijar su residencia en Nueva York, nunca volvería a autorizar su reingreso mientras fuera presidente del país. El cabreo de Elvis con Lennon le llevó también a quejarse, textualmente, de ese hijo de puta antiamericano a otro de sus conocidos, nada más y nada menos que Edgar J. Hoover, el director del FBI. Cuentan que el cantante le pidió que lo expulsara del país y que Hoover le dio su palabra de que lo haría. En este contexto es lógico llegar al convencimiento de que las quejas de Lennon, contadas aquí en La Rosa, algunas veces las hemos contado, de que le vigilaban continuamente y tenía sus teléfonos pinchados, no era una locura transitoria, sino la constatación de la dura realidad que le tocó vivir. Durante décadas se ha hablado de la posibilidad de este espionaje entre músicos. Hace unas semanas, Bob Harris, un historiador presentador musical de la BBC, ha respaldado esta versión tan sorprendente que hoy hemos contado. Porque si lo miramos fríamente, con distancia, puede parecer increíble que un mito como Elvis aceptara espiar a otro mito como Lennon. Pero analizada la época y la relación de ambos, yo me inclino a creer que haber algo, lo hubo. Y lo que hay ahora, por lo menos me gusta un poquito menos Elvis, todavía. ¿No? Hay que diferenciar el lado político del artístico. Cuando se meten en política, pero realmente hacer ese tipo de cosas era desde luego. Ese encuentro que ha salido así entre Elvis y Lennon es como si aquí se conocen, pues yo qué sé, Rosendo y el Fari. Pues sí, imagínate. O sea, una cosa así. Y se ponen a patrullar la ciudad. Sí, sí. Fernando Rueda, hasta la semana que viene. Un abrazo. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El Círculo Secreto. When hope and love has been lost, and you fall to the ground, you must find a way. When the darkness descends, and you told it. Lo secreto esta noche con Miguel Perdero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, hola. Hablando de las experiencias de muerte compartidas. Primero, antes de nada, ¿qué son? ¿Qué conocemos por tal término? Bueno, pues básicamente consiste en que varias personas, una o varias personas que se encuentran junto a un paciente que está a punto de fallecer, de pasar al otro lado, digamos, pues esa persona o esas personas acaban siendo testigos de fenómenos anómalos justo en el proceso de la muerte de ese paciente. Es decir, justo cuando ese paciente fallece o está a punto de fallecer, observan una serie de lo que podríamos denominar fenómenos anómalos. ¿En qué consistirían? Bueno, pues los expertos, los médicos, los psiquiatras que han investigado este fenómeno de las experiencias de muerte compartidas hablan de una serie de elementos principales o comunes denominadores en este tipo de experiencias. Y es que esas personas que están junto al paciente que está falleciendo o acaba de fallecer, en muchas ocasiones relatan fenómenos como un cambio de geometría de la estancia en la que se encuentran, la aparición de una luz que envuelve esa habitación, sonidos de gran belleza que escuchan las personas que están junto a ese paciente, experiencias extracorpóreas compartidas, es decir, que de algún modo esa persona o esas personas son capaces de contemplar alguna característica de lo de típicas de las experiencias cercanas a la muerte, es decir, un túnel con una luz al fondo. También hay otra característica, es la visión de una neblina, la visión de familiares fallecidos, efectos físicos, es decir, que cuando ese paciente fallece, a alguno de los presentes o a todos los presentes se les pare el reloj o se caiga un cuadro de la pared. E incluso una de las características más comunes es que estas personas observen que en el momento del fallecimiento del paciente, de este paciente sale una especie de humo, una especie de neblina o incluso una bola de luz, ¿no? Que esto es algo que ha sido básicamente identificado. Que hay testigos de algo extraño que ocurre en relación a la persona fallecida. No es que haya dos fallecidos o dos personas que hayan atravesado una misma experiencia, sino que esa experiencia extraña, lo que sea, pero es vista por alguien. Pero es un tipo de fenómeno. Pero es, ¿tiene que haber fallecido? Porque hay sí, gente que tiene experiencias como que parece que van a morir, pero al final no fallecen. O sea, ¿tiene que ser que hayan fallecido? Sí, en este tipo de experiencias, lo que se ha dado en llamar experiencias de muerte compartidas, se producen ese tipo de fenómenos anómalos justo cuando la persona está falleciendo o acaba de fallecer o está próxima a fallecer. Es decir, todos estos fenómenos se suceden en ese preciso instante. Uh-huh. Un instante que ha sido investigado, que ha sido estudiado desde hace más o menos en 200 años. Pues sí, es un fenómeno que estuvo olvidado durante muchísimas décadas por los investigadores y por los profesionales de la salud que se han acercado a experiencias cercanas a estas, como pueden ser las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Pero fijaros, las primeras investigaciones sobre este fenómeno parten de finales del siglo XIX, cuando tres investigadores de la Sociedad para la Investigación Psíquica de Londres, entre esos tres investigadores se encontraba Frederick Myers, que es uno de los grandes parapsicólogos de todos los tiempos, realizaron un estudio sobre este tipo de fenómenos que se producían cuando una persona estaba a punto de fallecer o bien acababa de fallecer. Estamos hablando de finales del siglo XIX y tuvieron que pasar aproximadamente dos décadas hasta que en el año 1924 una doctora, una médico de un hospital de Dublín que se llamaba Florence Barrett, que nació en el año 1867 y murió en 1945, pues como digo, en el año 1924 ella empezó a investigar este tipo de fenómenos y ella se convirtió realmente en la primera investigadora que dedicó prácticamente toda su vida a estudiar esta clase de fenómenos. ¿Y fue porque tuvo alguna experiencia? Sí, todo comenzó porque en ese año de 1924 ella asistió a una mujer que estaba dando a luz. Uh-huh. Se llamaba Doris, esta mujer dio a luz, pero como consecuencia del parto, un parto bastante complicado, su corazón comenzó a fallar y finalmente acabó falleciendo. Y en el momento que estaba falleciendo y que ella y sus compañeros médicos veían que poco tenían que hacer por su vida, pues esta mujer, Doris, empezó a relatar que en una esquina de la habitación veía a su padre, ya fallecido. Y ella empezó a mantener un diálogo con su padre, que solamente ella veía, los médicos no la veían, Florence Barrett tampoco, y básicamente esta mujer decía que quería quedarse, y por lo que iba contando, su padre le llevaba la contraria y le indicaba que no, que había llegado su momento y tenía que irse. Pero en un momento determinado, cuando esta mujer ya estaba a punto de fallecer y ya parecía que había perdido la consciencia, volvió en sí y empezó a gritar: vida está con papá, vida está con papá. Vida era su hermana. Ella no sabía que su hermana había fallecido aproximadamente 10 días antes. Ella no lo sabía. No le habían dicho nada precisamente porque su parto era muy complicado y no querían preocuparla, ¿no? Se lo iban a decir después del parto. Y sin embargo, en ese proceso de fallecimiento, esta mujer no solamente estaba manteniendo una conversación aparentemente con su padre fallecido, sino que vio que su hermana también había fallecido y que la estaba esperando, que la venía a buscar junto a su padre. Esto le impactó tanto a esta mujer, a esta doctora, que empezó a investigar este tipo de fenómenos durante aproximadamente 20 años hasta su fallecimiento en el año 1945. Uh-huh. Y la figura luego apareció, la figura en tiempos más recientes, una figura de una investigadora que estudió este tipo de casos, estudió otro tipo de casos, pero socorría a personas que estaban atravesando ese duelo, ese momento final, pero se encontró con muchos casos de experiencias cercanas a la muerte. Hablo de Cabré-Ross. Sí. De experiencias cercanas a la muerte y también de muerte compartida. Sí, pero fíjate que antes de Elizabeth Kubler-Ross existieron otros investigadores y algunos hicieron cosas muy interesantes sobre este fenómeno. En la misma época, estamos hablando del año 1924, en la década de los 20 del pasado siglo XX, otro investigador, además muy conocido, que ha sido nombrado en muchas ocasiones en este programa, Ernesto Bozzano, uh-huh, que era profesor de filosofía de la ciencia en la Universidad de Turín. Él nació en el año 1862 y murió en el 43, en 1943. Él desarrolló un estudio muy amplio además sobre algo muy concreto, ¿no? Dentro de lo que son las experiencias de muerte compartida, sobre efectos físicos en el momento del deceso. Es decir, que cuando el paciente fallecía, se producían todo tipo de fenómenos físicos, ¿no? En algunos casos, ¿no? Como, por ejemplo, que los relojes de la casa se paraban, o algunos relojes de la casa se paraban justo en el minuto que esta persona fallecía, o que en el momento que eso sucedía, el fallecimiento, se caían cuadros de la pared, etcétera, etcétera. O sea, ¿no? Que en este caso lo que hace es especializarse en esos casos. En estos casos, ¿no? Pero tendríamos que esperar hasta los años 40 del siglo XX, cuando otro investigador muy conocido, que se llamaba Carly Sossis, que murió en el año 1997, él realizó un cuestionario muy detallado que cubría diferentes aspectos de visiones en el lecho de muerte, y envió este cuestionario a 10.000 médicos y profesionales de la salud, es decir, a médicos, a enfermeras, a enfermeros. Él y su equipo esperaban encontrarse aproximadamente con unas decenas o quizás un centenar de testimonios, y se encontraron que esos 10.000 cuestionarios que enviaron dieron para 35.000 testimonios. 35.000 testimonios de diferentes médicos y profesionales de la salud que daban cuenta, algunos de ellos de experiencias propias y otros de experiencias que les habían contado familiares o pacientes. Sí, de personas que habían fallecido en el hospital. Y de toda esta información, ellos concluyeron que los fenómenos más habituales en estas experiencias de muerte compartidas, pues eran la visión de luces de gran belleza en el momento del fallecimiento y, por supuesto, conversaciones que mantenían esos pacientes con familiares que venían a buscarlos, ¿no? Y la cosa quedó en el olvido. Estamos hablando de los años 40. Tuvieron que pasar unos 40 años hasta que, como decía Bruno, Elizabeth Kubler-Ross se interesó por este tipo de cuestiones y fue realmente la que le dio a este tipo de experiencias una gran relevancia pública. La figura de Elizabeth Kubler-Ross es muy conocida precisamente por sus libros sobre personas, acompañamiento a personas que estaban en ese proceso de tránsito. Uh-huh. Y en esos libros ella relataba pues una serie de experiencias que estas personas tenían, ¿no? Pues que venían a buscarlos sus familiares, que recibían la visita de amigos o familiares fallecidos incluso días antes de su muerte para ir preparando ese proceso de tránsito. Pero lo que poca gente sabe es que Elizabeth Kubler-Ross, en realidad, ella era una médico especializada en el campo de la tanatología, es decir, los cuidados paliativos a pacientes que estaban en ese proceso de tránsito, a punto de fallecer o que digamos que tenían un diagnóstico de muerte en un tiempo determinado, ¿no? Y ella cambió para siempre este campo de la tanatología, porque hasta entonces la muerte era prácticamente un tabú en el campo de la medicina, ¿no? Y los pacientes fallecían alejados de sus familiares, casi ocultos, ¿no? Y ella cambió completamente este paradigma. Y ella defendía que la muerte era consustancial a la vida y que, por lo tanto, había que normalizar esa muerte y que, por lo tanto, los pacientes debían morir con todo el apoyo de sus familiares, siendo conscientes de lo que les estaba pasando, porque hasta entonces había la tendencia a ocultarle al paciente lo que estaba sucediendo, que iba a morir en un plazo de tiempo. Y ella cambió completamente este paradigma y publicó en las mejores revistas científicas del momento. Recibió 28 doctorados honoris causa por diferentes universidades, pero en un momento de su vida decidió contar otro tipo de experiencias. No, pero yo lo que quería saber, que ella, por ejemplo, cuando estaba haciendo esta actividad de la tanatología que estás comentando, ¿ella ya tenía esa sensibilidad a la hora de hacer esa conexión con ese...? No. Ella era una científica aséptica que trabajaba en un campo concreto de la medicina, que era el de los cuidados paliativos. Uh-huh. Y que era, la mayor especialista, considerada la mayor especialista del mundo en este campo. Como os decía, recibió 28 doctorados honoris causa por diferentes universidades. Era la estrella en todos los congresos sobre esta cuestión, pero en un momento determinado decidió hablar de otra serie de cosas. Empezó a contar ese tipo de experiencias, digamos, anómalas, que relataban las personas que estaban en proceso de tránsito, que veían a sus familiares, que veían a sus amigos, que preparaban ese paso al otro lado con esos familiares fallecidos, y a partir de ahí comenzó a recibir infinidad de ataques de sus colegas, incluso tachándola de loca. Intentaron quitarle varios doctorados honoris causa, pero ella continuó. Ella siguió. Y continuó por esa línea. Y ella contó casos, si queréis os cuento luego o ahora. Venga, un par cuéntanos de casos. Uno. Bueno, pues mira, uno de los casos, que es un caso absolutamente terrible, ella estaba acompañando a un niño de 7, 8 años que estaba en ese proceso de tránsito, estaba cerca de la muerte, y ella estaba con él en el hospital, estaba acompañándola. En ese momento su madre y su hermano iban de camino al hospital, y en un momento determinado este niño, pues digamos que le empiezan a fallar sus constantes vitales y fallece antes de que su madre y su hermano lleguen al hospital para acompañarle en este tránsito, ¿no? Y cuando está a punto de fallecer, en ese momento que Elizabeth Kubler-Ross denomina apacible solemnidad, es decir, es cuando el paciente parece que ha perdido todas las constantes vitales y en un momento determinado parece que recobra la lucidez. Eso es, digamos, la antesala de la muerte, ¿no? Y este niño empieza a decir que en el otro lado le están esperando su madre y su hermano, que están en el otro lado, que están en el cielo y que le están esperando. Claro, algo que no casa porque su madre y su hermano iban de camino al hospital. Bueno, pues cuando este niño muere, Elizabeth Kubler-Ross se entera de que aproximadamente media hora antes del fallecimiento de este niño, su madre y su hermano sufren un accidente de tráfico cuando iban camino del hospital y fallecen. ¡Qué horror! Es horrible, pero por otro lado, fijaros que el niño le cuenta a Elizabeth Kubler-Ross en el momento que está falleciendo que en el cielo le estaban esperando, como si alguna forma hubiera para que supiera lo que estaba pasando, lo que había pasado. Claro. Y no había forma normal de poder saberlo. Es una información que recibió, no sabemos cómo. Vamos a comentar unos casos, unas investigaciones que ha efectuado otra doctora, otra investigadora, otro médico, que es María Isabel Eraso. Cuéntanos algo sobre este caso. Bueno, la doctora María Isabel Eraso, cuando yo la entrevisté, era directora de la unidad del dolor del Sanatorio San Francisco de Asís de Madrid. Y ella asistió a lo largo de su carrera a muchísimos pacientes terminales. Y en esa larga conversación que mantuvimos, ella me decía constantemente que ella siempre recomendaba a los familiares de estos pacientes que estaban en proceso de tránsito que escucharan a estos pacientes, porque en muchas ocasiones tenían cosas muy importantes y muy trascendentes que decir. La vamos a escuchar, ¿no? Sí. Yo aconsejo a los familiares que los escuchen, que los escuchen y comprendan. Pues pueden hablar desde decirme, por ejemplo, una viejita que tenía 90 años y estaba ciega y hecha un guiñapito así, de decirme, dile a mi hija que está en la cocina y que me está haciendo un zumo, que no me lo haga, que cuando termine ya me he muerto, ya no voy a estar aquí. Desde decirte eso hasta decirte, mira, es que, claro, yo estoy viendo a mi marido y me quiero ir con él. Y decir, vale, pues vamos a decir a tus hijos que te den permiso para marcharte y te vas con él. Pero también ven lo que está en su pensamiento. Si su pensamiento es sano y es bueno y han hecho las cosas bien, pues van a ver cosas maravillosas, pues su madre que viene a buscarlas, van a ver luz, pero si tienen cargos de conciencia, han hecho cosas mal o ellos piensan que tienen pecados, que el pecado no existe, pues entonces pues van a ver un toro que viene, perros que se suben a la cama, un cuervo que está en la luz, en la lámpara y que está acechando y están asustados. Entonces tienes que tranquilizarles de que el pecado no existe. Esto es lo que te contaba esta investigadora, esta doctora, que te contaba también. Sí, que fíjate que después de tantos años de experiencia acompañando a este tipo de pacientes en proceso de tránsito, ella tiene una teoría que yo considero que es muy esperanzadora. La escuchamos. Lo que sí es importante es que el tránsito se hace antes de dejar el cuerpo. O sea, el pasajero se va antes de que el vehículo deje de funcionar. O sea, la muerte propiamente dicha, que tanto nos aterra, no nos pilla con nosotros dentro. Nosotros nos hemos ido antes. Hago el símil del vaso, el vaso de agua, de papel puesto al sol. Primero el sol evapora el agua, y cuando ya ha evaporado el agua, el vaso se va pudriendo, pero el agua ya no está allí. Entonces, sí se nota mucho en una persona cuando ya ha hecho el tránsito y ha decidido que se va al otro lado y ya se ha ido. Lo percibe todo el mundo, lo que pasa que no lo asocian. Lo llaman la mejoría de la muerte. Cuando alguien se está muriendo y de repente ya al final como que mejora, como que tiene una cara de paz, como que tal, dicen, uy, qué poco le queda, porque ya tiene la mejoría de la muerte. Y lo que tiene es que se ha ido. Y lo que queda es el vehículo placenteramente, hasta que se le acaban las constantes vitales y se muere, pero no pilla a la persona dentro. ¡Qué bueno! Está muy bien definida esto. Sí. Me pareció, bueno, es su tesis, es su teoría, pero bueno, por lo menos es esperanzadora, ¿no? Sí. En cuanto a que el sufrimiento es menor de lo que nos pensamos en ese proceso de muerte. Sí, que esa esencia, se supone, el propio yo como que ya no está. Ya no está. Se queda la superficie. La carcasa durante un cierto tiempo, durante unas horas, hasta que las constantes vitales llegan a su fin. Uh-huh. Y hablamos de una médico que conoce muy bien el tema del fallecimiento y de la muerte, porque habla y trata a este tipo de personas que han pasado esto. Sí, ¿no? Constantemente. Además habla con una serenidad que te lo transmite. Sí, a ella este tipo de experiencias le hicieron abrir su mente hacia muchísimas cuestiones. Experiencias extrañas relacionadas con la muerte que nos ha contado aquí en el Círculo Secreto Miguel Pedrero. Miguel, gracias. Hasta mañana. La próxima. Y seguimos ahora Noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo, y una de las cosas que ha pasado aquí es que ha estado con nosotros en nada más y nada menos que Uri Geller. Comentarios de los oyentes, experiencias de los oyentes ante su experimento. Jesús Martín nos dice que un reloj de su madre parado desde hace más de 20 años ha vuelto a funcionar ahora mismo, que no tenía arreglo, lo había llevado a arreglar en su momento y no había podido. Bueno, pues con Almadía Rosaventos, que nos comente la gente si ha tenido más experiencias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos hasta las 4 en La Rosa de los Ventos, en la sintonía de Onda Cero. Ya sabéis, tenemos un hashtag en Twitter, una etiqueta, Almohadilla Rosa Ventos. Ha estado con nosotros una noche muy especial. Ha estado Uri Geller en La Rosa de los Ventos. Ha hecho un experimento. Muchos oyentes nos están contando experiencias que han tenido, vivencias que ha tenido, porque ha hecho un poquito, ha querido hacer un poco lo que hizo en su momento en el programa de Íñigo. Uno de ellos, Bizarro General, nos comenta ante una información en mi Twitter, ante una información que aparecía en la página web de Onda Cero, comenta lo siguiente. No es broma, la cuchara no se ha movido, pero el reloj parado, al que no le funcionaba el segundero, está funcionando. Nosotros encantados de que nos comentéis más cosas, que nos digáis, insistimos, Almohadilla Rosaventos, cualquier sitio en Twitter, cualquier página nuestra en Facebook, cualquier cosa en Instagram, ahí podéis decir todo lo que habéis experimentado en este experimento al que ha pedido Uri Geller la colaboración de los oyentes en La Rosa de los Vientos. Una noche especial, tan especial, que ahora, en unos minutos, en la cara B, vamos a tener con nosotros a uno de los filósofos y pensadores más importantes de nuestro país. En La Rosa de los Vientos va a estar Javier Sádaba. También vamos a hablar de cine y señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Pero antes vamos a resolver el concurso de esta noche y vamos a saber quién ha resultado ganador. Silvio Casasola. Bueno, pues vamos ya a saber todos los datos. Los tres que hemos estado comentando son grandes exponentes de la literatura universal, que aunque nacieron en el siglo XIX, pues siguen vigentes en nuestros días. Por ejemplo, Anton Chekhov se decantó por el relato corto en vez de la novela. Y él, pues bueno, se convirtió en un maestro cuentista. Eso es lo que dicen todos los entendidos. En común con Tolstoy, pues tiene su amor por la naturaleza. León Tolstoy, el gran León Tolstoy. Bueno, pues él fue contemporáneo del protagonista de hoy y ambos se admiraban y a la vez se complementaban, aunque nunca se conocieron. Tolstoy era muy realista y describía el entorno y sus personajes sin analizarlo psicológicamente, sino haciendo una crítica social. A diferencia del autor protagonista de hoy, a quien su enfermedad, que tenía ataques epilépticos, le hacían vivir la vida tan intensamente que se inspiraba desde el dolor. Y él es Fyodor Dostoyevsky. El escritor Fyodor Dostoyevsky exploró las aristas más sombrías de la mente humana con historias como Los hermanos Karamazov y Crimen y castigo. La gente recuerda muy bien sus personajes, increíblemente oscuros y torturados. Siempre estaba rozando los límites. Adicto al juego, traicionado por sus amantes y afectado por ataques epilépticos, Dostoyevsky sufrió en vida una tortura similar a la que escribía en sus libros. Dostoyevsky llevó una vida muy complicada, pues también estuvo en la cárcel y cuando iban a matarle, llegó el indulto del zar, teniendo que cumplir su condena en Siberia. Bueno, el pecado que había cometido él era criticar el sistema de vida con grandes desigualdades en la sociedad rusa. Y todo lo que padeció y sufrió a lo largo de su vida lo trasladó a sus novelas para superar su realidad, luchando constantemente y viviendo con intensidad. Bueno, Dostoyevsky es noticia porque este año, en concreto el pasado 11 de noviembre, se ha cumplido el bicentenario de su nacimiento. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues te tenemos que decir, Selenita Errante, que además eres una persona, un rosa ventero que participa muchísimo en Twitter, pues que has ganado nuestro concurso de hoy, Selenita Errante. Así que enhorabuena, envíanos a rosa.vientos@onda0.es, envíanos tu dirección y te llegará ese detallazo del programa. Así que, pues nada, enhorabuena y a disfrutarlo. ¿Algún oyente ha leído algún comentario sobre lo que dijo en su momento el escéptico, el ilusionista James Randi sobre Uri Geller? Dijo que era un fraude, que hacía ilusionismo, que hacía trucos de magia. Sin embargo, nunca demostró nada, no solo eso, sino que perdió todos los juicios legales que hubo entre Uri Geller y James Randi. Randi demostró una vez más que lo que decía no estaba sostenido nunca jamás en pruebas. Y atención, que ahora en La Rosa de los Vientos abrimos en las puertas a otro grande. 3:11. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La cara B. A quien vamos a tener ahora es uno de nuestros mejores y más profundos pensadores. Porque no he visto otros colores. Es Javier Sadaba, alguien con quien da gusto hablar. Ya puede resultar sombría y gris. Que nos invita a ponerle luz en la oscuridad, que escribe y piensa en blanco sobre negro. Pero por la injusta soledad. De los viejos y de los... Profesor en Oxford, en Cambridge, en Nueva York, catedrático honorario en la actualidad de la Universidad Autónoma de Madrid. Mientras alguien se hace reír en su sofá. Tiene unos conocimientos inmensos, pero una de sus grandes aportaciones es hacer filosofía de lo que pasa hoy, de lo que pasa en la vida, de lo que pasa en este momento, de los pulsos de la sociedad. En la guerra creyendo. Autor de decenas de libros, una trayectoria que comenzó con filosofía, lógica y religión en el año 1978, y el último libro publicado es del año 2020, se titula Una ética para el siglo XXI, lo ha editado Tecnos. Y antes se publicó Porque soy libertario, Memorias desvergonzadas y otra serie larguísima de trabajos y de libros. Quiero enseñar un arco iris al cantar. Javier Sádaba, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Estupendamente y encantados y felices de tenerte en el programa, de tener... bueno, hemos dicho que tu último libro es Una ética para el siglo XXI, de Tecnos. El siglo XXI, a nivel de ética, de filosofía, ¿crees que hay un antes y un después en el comportamiento del ser humano, en la actuación del ser humano, en los pulsos de la sociedad, en la filosofía también, en la ética, de antes y después de la pandemia que estamos viviendo? Bueno, yo me imagino que... porque estas cosas se sabrán un poco más tarde, ¿no? Que ha habido un cambio, sin duda. Eso no hace falta también más que mirar alrededor. Yo creo que, pues, en muchos aspectos, la gente, así hablando en general en España, se ha hecho más introvertida. Por otro lado, yo creo que ha sido muy importante el tapar el rostro. Yo, el rostro es, pues, el carnet de identidad nuestro, ¿no? La carta de presentación. Y ese tipo de cosas que parecerían mínimas, que no lo son. Y por otro lado, que han modificado lo que es la estructura de la sociedad, empezando por la estructura económica. Es que ha habido gente que en una situación mala, como era esta, pues se ha hecho más dinero. Y otra, que en una situación mala, pues se ha hecho todavía más pobre. Que efectivamente, hay un antes y un después, sentido fuerte de la palabra, sí. Una de las cosas que veo en la sociedad, lo veo de antes, de la pandemia, por supuesto, pero creo, es mi sensación, no sé... ¿cuál es tu opinión? Que se ha ahondado en eso. Yo creo que una de las conductas del ser humano, de la sociedad en el siglo XX, es el egoísmo. El egoísmo entendido como algo que no se nota. Un comportamiento pequeño, un comportamiento en donde el de al lado deja de ser un colaborador y pasa a ser casi casi un enemigo. ¿Crees que el egoísmo es uno de los momentos, uno de los movimientos identificativos de este tiempo? Mira, yo ahí... rápidamente voy a distinguir dos cosas. Primero, en relación al egoísmo en caos total, y después sí, efectivamente es un indicador del tiempo que estamos viviendo. Bueno, el egoísmo es la negación de la ética moral, ¿eh? Es la negación. Lo decía el gran Kant, aquel filósofo que, bueno, pues que nos ha dado muchas cosas, entre otras, que pensar, ¿no? Y el egoísmo es, fíjate, si la ética se puede decir de muchas formas, pero yo una que te voy a decir a mi aire, mía, es querernos más entre nosotros, querernos más y hacernos cada vez más iguales y mejores. A mí me parece que cuando eso no se da, pues falta la ética o tiene un bajonazo grande. Ahora, ¿nos ha hecho más egoístas? Yo creo que día a día, desgraciadamente, puede ser una visión un tanto apocalíptica o negativa, somos más egoístas. Nos abrimos menos a los demás, estamos más dominados por todos los estímulos que vienen, bueno, y además... En manos de aquellos que tienen todo el poder, especialmente el poder económico. Somos más individualistas en el peor sentido de individualidad. Es lo que un autor llamó individualismo posesivo. Yo creo que somos más individualistas posesivos, y en ese sentido yo creo que lo vamos desgraciadamente acentuando. La realidad, decías en este libro, en Una ética para el siglo XXI, antes, lo escribías justo antes de la pandemia, decías, y se ha hecho realidad, ¿no? Porque decías en ese trabajo que la realidad es especialmente cambiante e incierta. La revolución, bueno, ha cambiado absolutamente todo. Eso se ha convertido en una profecía en donde el mundo ya era cambiante antes, ahora ha cambiado todavía más. Ese es el himno, ¿eh? Ese es el himno, claro. El internacional, ¿eh? Bueno, ahora va a ser otra cosa. Bueno, algunos no hemos perdido la esperanza, la játiva, que decían, bueno, pues játiva quiere decir esperanza en hebreo, y no sé por qué, me gusta decirlo así, ¿no? La esperanza de que sí, de que las cosas sean distintas. Lo que pasa es que yo al final pienso un poco, como decía el gran Toynbee, que por lo demás es un tipo muy conservador y por lo tanto alejado de lo que son mis ideales, pero decía que estamos dando vueltas continuamente. Pero yo digo, estamos dando vueltas continuamente, pero en el momento más inesperado podemos saltar y cambiar y dar una dirección distinta, romper el círculo, ese círculo maléfico que yo diría, romperlo. Empezando por la rebelión, es decir, saber decir que no, hay que saber protestar, hay que protestar constantemente con todo aquello que sea, bueno, pues quitarnos lo que cada uno de nosotros es, ¿no? Y llevar el poder siempre a los mismos. Y después tendría que venir la revolución, pero que la revolución no fuera volver a lo mismo y otra vez lo mismo, esa especie de maldición que parece que tenemos los humanos, ¿no? Sino salir fuertes fuera para un mundo que yo creo que sea el que podríamos tener, o sea, que tampoco es que estamos pidiendo la luna, sino simplemente un mundo pues justo y que no haya necesidades en tanta gente y poderes en tanta otra, que es menos, pero manda mucho más, claro. Una de las cosas que me parece que determina mucho lo que es en la sociedad en el día de hoy, no me refiero a la violencia en cuanto a las guerras que han existido siempre, pero la gente se ha vuelto más enfadada consigo mismo, con el mundo, más violenta, más agresiva. ¿Tú crees que la gente ahora le molesta más el de lado, le molesta más el de enfrente, que vive más para uno, para sí mismo, y que tiene que defenderse atacando? Sí, bueno, otra vez voy a decir esa cosa de dos cosas, ¿no? Primero, de la violencia. Es terrible la cantidad de violencia que hay en el mundo, ¿eh? Es terrible. La que suena, la sonora, la de las grandes guerras, y la baja, pero que es, no hay zona quizá en el mundo en este momento, y especialmente en los países más pobres, donde hay una violencia terrible. Hay un comercio de armas impresionante, un apabullamiento de cualquier movimiento de liberación total. Vamos a decir, es resolver todos los problemas con cañones, bueno, con todos los cañones, o con drones, o con, bueno, y con tanto tipo de esos, y con la sofisticación que tiene en este momento la violencia. Primero, es un mundo violento. Y en ese sentido, cualquier movimiento racionalmente pacifista, es decir, que lleve al extremo el ser pacifista sin entrar en el juego de los otros, sería bienvenido. Y si ya la segunda parte, si nos hemos hecho más violentos, yo creo que también sí, como te decía antes, vamos, introvertidos, no me parece mal que uno esté introvertido, además hay que serlo, ¿no?, con uno mismo, ¿no?, por lo menos inspeccionarse un poco. Pero lo que sí es verdad que estamos dejando, no sé, como el mal samaritano estamos haciendo, ¿no? O sea, si el otro está mal, pues mira, ¿qué vamos a hacer? Pues yo también podría estar mal. Y defender lo propio, o sea, hacer un cerco respecto a nosotros y desentendernos del otro. Sí, yo creo que todos los la propaganda, la publicidad, la política, etcétera, lo que hace es que ese tipo de actitudes que también están en nosotros podrían ir en otra dirección, pero van, digamos, en la inmoral que decía antes, pues se vayan acentuando. Yo no sé si es una visión personal influida por el paso del tiempo, por el paso de las cosas, pero me da la sensación de que el ser humano, cuando quiere brillar en algo, destacar en algo, hacer algo bien, lo que antiguamente hacía era pues eso, brillar, destacar, y ahora lo que se quiere hacer es quitar el brillo al de al lado para poder estar yo encima de ese brillo. Mira, me parece bien interesante esto que dices, Bruno, ¿eh? Primero, el asunto este de, bueno, si estamos en una sociedad, bueno, ya hemos hablado antes, violenta, y ya no voy a insistir en ese aspecto. Pero sí, yo creo que lo que es más, bueno, donde hay, uno puede verlo de la manera más plástica, desgraciadamente, es, iba a hacer otra cita, pero no quiero, porque lo de las citas es un poco feo, ¿no? Ah, bueno, déjame hacer el paréntesis, que se me ha olvidado lo que iba a decir al principio. Después volveré a esto que lo he dejado en sí, el paréntesis. Claro. Y es que dices, los que ya somos un poco mayores, o yo mucho más que tú, o sea que de eso te aseguro que sé mucho más de cumplir años, ¿eh? Bueno, y volviendo, mira. Bueno, pero cumples al mismo ritmo que yo, que servidor. El tiempo pasa para todos, bueno, no sé si pasa para todos igual. Algunos han quedado un poquito estancados en las cosas malas del pasado, ¿no? Sí, sí. Oye, mira, cuentan que, bueno, que el sucesor de San Ignacio de Loyola, cuando fue donde el Papa a decirle, bueno, era muy joven, tenía que tener como 30 tantos años, y le dijo una serie de cosas, y al final el Papa le parece que le dijo, es usted, el problema único que ocurre es que es, es demasiado joven. Y le dijo, en eso, santidad, no puedo enmendarme, ¿no? Pues yo he hecho lo mismo. En pasar años, no. Ojalá esos años traigan consigo una experiencia, y sea una experiencia vivida, sea una experiencia que puedas transmitir y que sea una experiencia que se haga eco en los demás, ¿no? Y volviendo a lo que decías, decíamos antes de la... No habías preguntado lo del... para brillar uno tiene que apagar al otro, ¿no? Lo del brillo, sí. Mira. Pues ahí voy a decir una cita de Tagore. Trata de brillar siempre con tu propia luz. Exacto. Bueno, eso me parece fundamental. Yo creo que es lo que no hacemos, o no se hace suficientemente. Y es también otra cita de Simmel, un seguidor ahí de Nietzsche. ¿No? Y es, parece que tenemos siempre que elevarnos tirando del hombro del otro hacia abajo. Eso me parece que es la negación, precisamente, de lo que decíamos antes, de una actitud altruista, que eso es la moral, de ayuda mutua, que diría Kropotkin, ¿no? El gran anarquista. Bueno, y lo demás es intentar sobresalir yo, precisamente porque el otro es más pequeño, ¿no? Precisamente sobre eso, el título del libro, el último que has escrito, es Una ética para el siglo XXI. Sé que es muy amplio, pero esa ética en el siglo XXI, ¿sobre qué debe sostenerse? Mira, yo creo que la ética siempre tiene dos titulares. Ya sé que son titulares, los titulares todos son, pues, siempre muy, pueden parecer muy genéricos o excesivamente abstractos, ¿no? Son libertad e igualdad. Yo insistiría en este momento, yo que soy muy, tengo siempre un corazón muy cercano a lo libertario, sin embargo, lo de la igualdad me parece fundamental. La igualdad, no igualdad ni en la altura, ni si yo soy del Atleti y el otro es de no sé qué, ¿no? Bueno, hay cada uno que sea lo que le dé la gana, ¿no? Pero la igualdad que haya, que no haya unas necesidades excesivas en unos, que decía antes, y unos lujos excesivos en otros. Es la igualdad, eso es fundamental. La igualdad es donde la libertad da vuelta sobre sí misma pasando por los otros, ¿no? Y es el momento que la libertad se hace más rica, más grande. Eso es lo que yo creo que tendríamos en este momento en una ética para el siglo XXI, que ojalá venga en el sentido que lo voy diciendo yo, tendría que ser los pilares de siempre. Porque, por cierto, la ética en sus contenidos puede cambiar y cambia, pues no lo mismo ahora que en el siglo VI con Constantino, tal, sino, pero lo que no va a tiene que cambiar o cambiar muy poco es en cierto tipo de superprincipios. Uno es la regla de oro, que decía Kant, no quieras para otro lo que no quieras para ti. En eso hay que insistir al máximo, aunque en este momento tengamos otro tipo de problemas que no son los de antes. Ahora podemos hablar de superinteligencia y antes pues lo hablábamos de test, todavía hace muy poco, que era un caso muy normal. Pero insisto, regla de oro, no quieras para otro lo que no quieras para ti. Has mencionado el concepto, la palabra libertad. Me pregunto que si la libertad fuera una persona, ¿no crees que ahora mismo se estaría revolviendo al ver que pocos se saben lo que es la libertad y que la defienden quienes han sido siempre sus enemigos? Bueno, es que no, esa tiene dos lecturas lo que dices, ¿no? Una es que efectivamente hubo gente que dio su vida por la libertad. Supo antes morir que matar, ¿no? Y eso me parece que es importante. Pues, y esos en su tumba estarían revolviéndose cuando oyen en palabras o en la voz de gente que no tiene nada que ver con lo que ellos defendieron, precisamente decir que ellos son los que defienden la libertad. Eso es falso. Ese tipo de falsedades, además, hay que denunciarlas. Que, por cierto, es otro de los aspectos fundamentales en la vida moral. Llamar a las cosas por su nombre. Y a las personas, pues, su nombre también, ¿no? Y a la libertad, mire usted, en los hechos, muestre que esto es una persona libre, es una persona, bueno, pues que es capaz de repartir, y entonces, pues, le creeremos un poco, ¿no? Esta semana se me ocurrió en un mensaje en Twitter que yo no sé si es donde acampa el demonio o el cielo, debía acampar el cielo y acampa el demonio, pero se me ocurrió decir un mensaje, poner un mensaje, defendiendo, yo siempre he tenido que tener una posición sobre la ciencia, sobre lo que dice la ciencia, una defensa que hice sobre las vacunas. Bueno, me cayeron absolutamente todo tipo de sapos y culebras con una violencia, una agresividad, unos insultos tremendos, porque la gente decía que no era libre que defender las vacunas, porque si yo no me quiero vacunar, soy libre. Y digo, ¿y quién es libre? una persona que puede morir porque tú no te hayas vacunado, ¿dónde está la libertad? ¿En qué sitio ponemos la libertad? No, eso me parece muy importante. Mira, los llamados negacionistas, yo no sé por qué llaman negacionistas, ¿no? A mí parece que tienen muchos efectos, ¿no? Independientemente de lo que has señalado tú. Uno es el, el no saber en un momento determinado decir que la ciencia, si te ha dicho algo y lo ha probado, como mínimo hay que respetarla, como mínimo, todo aquello que tenga que ver con la salud, especialmente. Y después tiene un aspecto religioso en el peor sentido de religión. Quieren ya una solución inmediata para todo, pero desde ellos, ellos. Bueno, eso es muy típico de este tipo de, bueno, en el que se juntan, ignorancias y más, ignorancias terraplanistas, evangelistas y tantos más, ¿no? Bueno, eso me parece, bueno, si te cayeron, se cayeron encima tuyo, pues se caerían encima mío también, o sea que no estamos de acuerdo. Yo escuché la primera vez que escuché el término verdad, que es un síntoma, una cosa de las que tenemos ahora, fue también a un filósofo, a Bauman, este filósofo... Sí, hombre, Bauman, sí. Claro, y la primera vez que escuché... Centenario. Y una de las personas importantes en el pensamiento de las últimas décadas. Pero la primera vez que oí la palabra posverdad fue una conferencia suya. La posverdad es un signo identificativo del tiempo actual y no deja de ser una mentira que nos hemos creído todos. Yo creo que la posverdad, por encima de todo, es una tontería, ¿eh? O sea, quiero decir, es una palabra sin más. Mire usted, deme primero la verdad y después le diré si hay algo más que no sea más que verdad. La posverdad es una moda también, ¿eh? Hay cantidad de gente de la nueva hornada que habla de la posverdad como si fuera una situación, eso bueno, flotante, líquida, quería Bauman, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que sí, me parece que es una manera de no querer mirar las cosas, bueno, hay que mirarlas, que es cuando se dan, que es en el presente. Mira, y la última cita que hago, te lo aseguro, uh-huh, Bruno Borzinova, el que no es capaz de vivir su presente, no es capaz de vivir ningún otro tiempo. Fíjate que yo voy a citar una frase que he leído en tu Twitter que tiene que ver con eso, que dice lo siguiente: la verdad, si no es entera, se puede convertir en aliado de lo falso. Sí, yo esa la copié de, no sé, pues fíjate si es de Oscar Wilde, podría ser, sé que es de algún anglosajón, ¿no? Y es, sí que es verdad, o sea, yo creo que una verdad a medias es peligrosísima. Otra cosa es que a veces tengas que ocultar, ¿qué vas a hacer? Tantas cosas uno tiene que en la vida, bueno, pues no digo trampear, pero bueno, no tienes que pulir. Hay que decir, lo que es importante hay que decirlo, y decirlo en público, y decirlo públicamente, eso sí. Pero si no, pues lo mejor es callarse, y no... Y yo creo que el reino de la mentira, hay demasiada mentira ya, ¿no? Leo una frase tuya de hace unos años, o un artículo, un reportaje que escribiste sobre el mundo de la violencia, sobre cómo está el mundo y cómo lleva a eso que lo hemos comentado hoy aquí hace unos minutos, y decías lo siguiente: el poder por el poder, el dinero, las armas, el orgullo insensato, el querer tener más, la incapacidad para reconocernos por lo que somos y no por lo que tenemos, dan como resultado un planeta humano violento. El filósofo tiene que implicarse en la sociedad, en el mundo en el que vive, no ser neutral, a veces hay que posicionarse, ¿no? Mira, yo, oye, suscribo las palabras que has citado, estoy de acuerdo con ese filósofo. Y respecto, habías tocado una cuestión que, bueno, los franceses en su tiempo, bueno, siempre han dado mucha importancia en su lengua, además suena muy bien a la calle: hay que estar comprometido. O sea, no se puede decir yo pienso esto, o si es una cosa, bueno, si es una cosa importante, ¿no? Pero lo importante son las cosas pequeñas, a veces lo son también, pero bueno, digamos lo que solemos decir que es más importante, menos importante, bueno, pues eso hay que decirlo, y hay que hacerlo con el compromiso diario y cotidiano, ¿eh? Y cotidiano. O sea, uno no se compromete cada cierto tiempo porque solemnemente dice que ha votado o no ha votado, sino en la vida cotidiana, en la vida ordinaria, en la vida de todos los días, en donde pones a prueba tu inteligencia, donde pones a prueba también, sobre todo, tu voluntad de estar con nosotros en este mundo, y aunque suene un poco así jesuítico casi, estar lo mejor posible, con buena vida. Fíjate, ya para despedir, tengo una fotografía aquí, unas cosas que me impreso de ti, y hay una foto tuya que pone el compromiso de Sádaba. Quien lo ha escuchado, quien ha escuchado esa conversación, sabe perfectamente que Javier Sádaba es una persona que se compromete con la verdad y que se compromete con el pensamiento y con el mundo en el que vivimos. Javier, mil gracias. A ti, Bruno, encantado. Ha sido un placer. Ya sabes dónde estoy. Chao, chao. Un abrazo. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. El mundo del cine del séptimo arte, el espectáculo más grande del mundo. Que nos presenta, como siempre, aquí en El Callejón, José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El mundo del cine es el espejo de la realidad, el espejo en cuanto a lo que cuenta y también en cuanto a la gente que va a las salas. Pues sí. Durante todos estos meses estamos haciendo un seguimiento contigo de cómo está el ánimo de la sociedad, si hay más coraje, más valentía para ir a las salas o no. En las últimas semanas las cifras estaban más o menos bien. ¿Cómo están estas semanas? Bueno, pues yo creo que hay un par de detalles para ser optimistas. Ya sabes que yo soy optimista siempre, ¿no? Ha subido un poquito, ¿eh? En el pasado fin de semana la taquilla subió pues como un 3 y algo por ciento hasta los 5.200.000 euros. Es la segunda mejor taquilla en lo que va de año, ¿eh? No está nada mal, son 780.000 espectadores. Hombre, la ganadora, la primera en taquilla, ha sido Los Eternals, estos, como estaba previsto, con 2.600.000. Es decir, la mitad de la taquilla. Esto está siendo ya también habitual, ¿no? La gran película del fin de semana, que suele ser una peli de estas que llaman mainstream americanas, pues se lleva la mitad de la taquilla. Bueno, pero es que hay que darse cuenta de que Eternals se ha estrenado en 982 pantallas de España, que también es un buen dato, no por el número de estreno de la película, que también, no digo yo que no, sino por el número de pantallas funcionando. Es decir, se ve que la cosa cunde. Y sobre todo otro dato, mira, hace justo un año, en el fin de semana pasado, la taquilla hizo 1.000.000 euros escasamente. De manera que en un año lo hemos multiplicado con creces por 5. Yo creo que eso, hombre, es un dato significativo y sobre todo es un dato optimista, creo. Y es un dato que nos certifica lo que estamos hablando contigo en estas últimas semanas, que nos hemos puesto el objetivo mental, la idea de los 10 millones de euros hay que conseguir esa recaudación para Navidad, que significará que ya todo ha vuelto a la normalidad, pero la primera cifra que dijimos es que significaba ya una vuelta a la normalidad, una vuelta a lo que siempre ha habido, eran los 5 millones de euros de recaudación, y parece que nos hemos afianzado ahí, ¿no? Sí, hombre, parece que sí. Este fin de semana en el que estamos no hay gran película americana, pero hay un par de películas españolas de esas que pueden llevar, además, a distintos grupos de gente, que es lo más interesante, ¿no? Que la chavalería acuda a las salas, desde luego, pero también la gente un poquito más mayor, ¿no? Y hay películas como este Pan de Limón de Benito Zambrano, que yo creo que puede gustar a la gente un poquito más mayor. Así es que, bueno, tenemos estrenos, tenemos los cines abiertos, vamos a ver si la cosa cunde. Y cunden, por supuesto, las películas y los premios, las nominaciones que vamos a comentar ahora, películas extraordinarias y muy importantes. Son las nominaciones a los premios cada vez más importantes, los premios Forqué y nominaciones también en el cine europeo. Pues efectivamente, ya tenemos aquí, porque es que a primeros de diciembre, el día 11... vamos a conocer quién gana en España los premios José María Forqué, que son los que abren la temporada, son un poco, como ellos suelen decir, la antesala de los Goya, ¿verdad? Y también los premios del cine europeo. Mira, en los Forqué ya tenemos las películas nominadas en las que no hay demasiadas sorpresas. Mike Shabel, con 5 candidaturas, Madres Paralelas y Mediterráneo, con 3 cada una, y El Buen Patrón, con 2, son las películas candidatas a la mejor película del año. Son seguramente las candidatas de todo el mundo. Es muy difícil estar en desacuerdo con esta selección. Las series televisivas, que también hay en los Forqué, las candidatas son Hierro, La Fortuna, que tienen tres nominaciones cada una, Historias para no dormir y Maricón perdido. Y los intérpretes nominados pues son Blanca Portillo, Marta Nieto, Penélope Cruz, Petra Martínez, Eduard Fernández, Javier Bardem, Luis Tosar y Urko Urazábal en el cine, más Ana Polvorosa, Candela Peña, Maribel Verdú, Nadia de Santiago, Álvaro Mel, Darío Grandinetti, Javier Cámara y Javier Gutiérrez. ¿Cómo no iba a estar Javier Gutiérrez nominado si está todos los años? Bueno, aquí están todos los nombres de la pantalla española, del cine y de la televisión. Luego también el día 11 ya sabremos los ganadores en la categoría de documental, de película latinoamericana, de los cortos y la medalla de oro de Jeda, que nos la anunciarán próximamente. Eso en cuanto a lo español, pero a lo europeo, pues tenemos ya la Academia del Cine Europeo, en el marco del Festival de Sevilla, ha anunciado las candidaturas. Y las películas nominadas son Compartiment Number 6, de Juho Kosmanen, una película finlandesa, Quo Vadis Aida, de Jasmila Svanik, que hemos visto aquí en España y que es una gran película, otra gran película, El Padre, de Florian Zeller, la película británica, Fue la mano de Dios, de Paolo Sorrentino, la película italiana, y Titán, película que está todavía en cartelera en España, de Julia Di Corno. Y las comedias, porque van en apartado distinto, son Ninja Baby, de Invides Beflique, de Noruega, Belleville, de Melanie McGaggy, de Francia, y Sentimental, ojo, la película de Sesgay, de España, que es nuestra única oportunidad este año en los premios del cine europeo. Bueno, menos da una piedra, tenemos una, a ver si tienen suerte. Ojalá sea así y la película Sentimental de Sesgay logre algún premio en las nominaciones, algún premio en la entrega de premios en del cine europeo, que se va a producir también junto a los premios, porque las nominaciones ya están, los hemos comentado hoy. Vamos ahora ya con la crítica, con el comentario. Película de esta noche que comentamos es White Dawn. I'm the owner of a salvage business, and I have a job offer. I want you to help me break into the most secure vault in the world. Okay, very good. El tráiler es José Manuel Escribano como Dios manda, es decir, escuchando la voz de los actores protagonistas. Efectivamente, porque está rodada además en castellano y en inglés. White Down, o sea, tira para abajo o algo así podríamos traducir, ¿no? La película de Jaume Balagueró, producida por Álvaro Agustín, Ghislaine Barroa, Freddy Highmore y alguno más, porque tiene productores variados. El guion es de Rafa Martínez, de Andrés Coppel, de Borja González Santaolalla, de Michel Gaztambide, y los protagonistas son Freddy Highmore, Astrid Vergés Frisby y Luis Tosar, entre otros. Bueno, Balagueró parece que abandona, yo creo que momentáneamente, por lo menos así lo espero, ¿no?, el género de terror, que tan buenos resultados le ha dado. Recordemos Los Sin Nombre, Frágiles, o por supuesto la serie Rec, casi toda de su autoría, ¿no? Ha abandonado el género para pasarse al thriller de suspense, desde luego con la mira puesta en el mercado internacional, que eso es algo que ya es frecuente en este tipo de producciones, ¿va? Para esta que nos ocupa, ha conseguido traerse un elenco más o menos británico, como escuchábamos en el tráiler. Sam Riley, Liam Cunningham, con la colaboración de Astrid Vergés Frisby, que es catalana de origen francoamericano, y la de Freddy Highmore, protagonista y productor, que es un actor conocido de sobra por sus papeles en Descubriendo Nunca Jamás, cuando era un crío, Charlie la fábrica de chocolate, y por supuesto The Good Doctor, la serie de televisión. Bueno, ellos se unen, Luis Tosar, José Coronado y Emilio Gutiérrez Cava, entre otros, por la parte española. Yo creo que es un casting muy apañadito. La película, como decía, está rodada en inglés y en español, y transcurre en Madrid, en los aledaños de las Cibeles, bueno, más concretamente en el Banco de España y en el edificio del otro lado de la calle, y la razón es simple. Bueno, resulta que una vez los piratas ingleses asaltaron un navío español y lo hundieron con todo su valioso cargamento dentro. Se ve que esto era una cosa muy común, porque lo acabamos de ver en la serie La Fortuna, dirigida por Alejandro Amenábar. Bueno, más aún, igual que en la serie, unos cazatesoros, estos son británicos, lo rescatan de las profundidades, aunque solo para ser detenidos por las autoridades españolas, que les despojan de su presa, y la guardan en el Banco de España. Según los autores de la historia, es el más seguro del mundo, una fortaleza inexpugnable. Bueno, pues da lo mismo. Los frustrados piratas deciden asaltar el banco y llevarse no tanto todo lo incautado, que son muchas cajas, sino precisamente tres monedas en las que supuestamente el pirata Drake señaló las coordenadas de un tesoro mucho más importante. Bueno, todo es un poco o mucho rocambolesco, incluida la participación del joven ingeniero Thom, que es Highmore, que no formaba parte del equipo y que es reclutado por su fértil imaginación y otras cualidades. Tampoco nada de esto es muy original. Bueno, mucho más espectacular es el plan urdido para penetrar en la inviolable bóveda del banco, abrir la cámara acorazada y salir con las dichosas monedas. Bueno, las dificultades son tantas y tan complicadas las operaciones a desarrollar que los asaltantes yo creo que tienen todas las papeletas para que todo salga mal. Y dentro del banco, porque fuera es casi peor. Los acontecimientos coinciden nada menos con la final del Mundial de Fútbol que ganó España. Y Cibeles es un hervidero compuesto de unos cuantos miles de personas enfervorizadas, pendientes de las grandes pantallas que retransmiten el partido. Mucha tensión, como se ve, a los dos lados de los muros del Banco de España. Bueno, la narración sigue fielmente los cánones del género. Ninguna sorpresa, más allá de las que proporciona el guión, que, digámoslo ya, se eleva a las alturas de lo inverosímil, por más que sus esforzados intérpretes hagan lo imposible porque parezca medianamente coherente. Bueno, es verdad que en un relato como este están permitidas bastantes licencias, naturalmente, pero solo hasta ciertos límites, creo yo. Hay un buen número de peripecias que pueden aceptarse, son propias del género, pero algún momento de este wind down, podríamos traducirlo como tira para abajo, decía antes, es tan exagerado todo que aún no están a punto de sangrarle los ojos, la verdad. Bueno, por todo lo demás, pues todo bien, señor Balagueró. Dos horas justitas de un entretenimiento hiperbólico, con mucho ritmo, sin grandes complicaciones, a ratos absorbente y a ratos divertido, y que está hecho pensando en la rentabilidad. Así es que, oye, mucha suerte en la taquilla, que la van a necesitar. Balagueró, la nueva película de Balagueró, es Way Down, se ha venido un poquito arriba, ¿no? A mí me parece que sí, porque, a ver, que la peli está entretenida, está bien, pero es un poquito desfasada de la realidad. Y además remite un poco también a otras series, a otras películas. Yo creo que la originalidad también hay que cuidarla, ¿no? Pero en fin, bueno, es un espectáculo para todo el mundo, para la chavalería y para los, como se decía antes, entre 0 y 99 años, ¿no? Pues para todo el mundo, y son dos horas de un ratito agradable y entretenido. Vamos ya con Alisa, vamos ya con el Super 10. La lista que nos sitúa esta semana en el puesto número 10. Bueno, pues diciendo adiós lleva mucho rato, pero igual esta ya es de verdad, Sin Tiempo para Morir, el 007 que se nos va. La peli de Kari Yoji Fukunaga con Daniel Craig, cómo no, de protagonista. 6 semanas en el Super 10. Puesto 9. Bueno, pues 4 semanas lleva Venom 2, Habrá Matanza, la película de Andy Serkis con Tom Hardy, Woody Harrelson, bajando en la lista. 8. Bueno, pues aquí entra la película taquillera Eternals, la peli de Chloe Zhao con Salma Hayek, con Angelina Jolie, con todos estos seres mutantes y capaces de proezas maravillosas. Un taquillón, vamos a ver lo que aguanta, primera semana en la lista. 7. La Crónica Francesa ha bajado un puestecito, la película de Wes Anderson, una de las pelis que más me gustan a mí, pero bueno, yo lo hago Super 10. Bill Murray y 40 o 50 actores más y actrices son los protagonistas de esta peli, que está en su tercera semana. 6. Bueno, subiendo, sube el cine español, Las Leyes de la Frontera, del 10 al 6 en su segunda semana. Daniel Monzón es el autor de la película, con Marcos Ruiz, Begoña Vargas, un elenco de actores poco conocidos, pero muy eficaces. 5. Maixabel, de Icíar Bollaín, con Blanca Portillo, Luis Tosar, película nominada, como ya hemos visto, 7 semanas en el Super 10, y en esta ocasión, subiendo. 4. Bueno, ha bajado un puestecito, Petit Maman, película deliciosa, fantástica peli de Céline Sciamma, con estas hermanitas gemelas, Gabriel y Josephine San, una peli verdaderamente estupenda. 2 semanas en el Super 10. Vamos a colgar ya las medallas, he puesto número 3. Titán, esta película también nominada en los premios europeos, la película de Julia Ducournau, con Agathe Roussel, Vincent Lindon, 5 semanas en la lista y ha subido 2 puestos. La Plata, el 2. La película de la semana, una película deliciosa, La Ruleta de la Fortuna y la Fantasía, nada menos, de Ryusuke Hamaguchi. Hablábamos de ella la semana pasada, es una película realmente estupenda, con Kotone Furukawa, con Ayumu Nakajima, bueno, actores y actrices desconocidos en España, pero realmente estupendos. Como digo, número 2, película de la semana. Y el puesto número 1 también es estupendo, el director de esa película, nuevamente en lo más alto de su precios. Pues sí, este chaval de 80 y pico de años, que se llama Ridley Scott, coloca en el número uno por segunda semana consecutiva El Último Duelo, su última película, su penúltima película, porque vamos a ver La Casa de los Richie inmediatamente, ¿no? Matt Damon, Alan Driver son los protagonistas, dos semanas en la lista, las dos en todo lo alto. José Manuel Escribano, abrimos el callejón, entramos y hablamos en Del Mundo del Cine justo dentro de una semana otra vez. José Manuel, gracias. A ti, Bruno, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol se ha arrancado, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. Las señales del fin del mundo que esta noche buscan el origen del mundo. Porque hablamos, Javier Sevillano, de los primeros habitantes en de Europa. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Lo primero, ¿sobrevives, querido? Pues sobrevivo a malas, a la... bueno. ¿Te ha saltado la cuchara, el reloj, la cabeza? ¿Qué te ha pasado? Me ha saltado todo, a mí me ha saltado todo, me ha explotado todo. El microondas. El Uri Geller este, a mí me ha destrozado. O sea, te ha lesionado, ¿no? Casi que sí. Estaba ya un poco deteriorado, pero la ha terminado. El reloj de cuco encima se me ha caído. El reloj de cuco encima. ¿De reloj de cuco tienes? De cucol, de cucol. De cuco, claro. Estos que hacen cucu. Ah, cucu vale, tras. Vale. Bueno, cuéntame. Oye, ¿sabéis que ha habido un yo trabajo? Yo solo sé que no sé nada. Bueno, pues ha habido un trabajo de varias universidades coordinada por la Universidad de Granada, y es un trabajo que se llama Proyecto Orce, mejor dicho, porque va todo junto. Está financiado por la Junta de Andalucía y están intentando de sacar a la luz cómo vivían los primeros humanos que habitaron la cuenca de Guadix-Baza en Granada, y han descubierto que fue hace 1,5 millones de años. Y desde ese hace 1,5 millones hasta hace 400,000 años, ¿no? Y es un estudio muy interesante de estos primeros pobladores de esta cuenca del Guadix-Baza, que son entre los primeros pobladores de Europa. Y es un estudio multidisciplinar en el que hay investigadores de muchas universidades europeas, aunque está financiado por la Junta de Andalucía, como por ejemplo de la Universidad de Helsinki, de la Universidad de Granada, por supuesto, y también de la Universidad de Zaragoza, Barcelona, Salamanca, de la Complutense de Madrid y de la Universidad de Tübingen en Alemania. Bueno, este estudio tan interesante lo que ha hecho es certificar cómo vivían y por qué buscaban determinadas zonas los primeros humanos homínidos que habitaron estas zonas allá por los hace 4,5 millones, que se empezó, bueno, los primeros homínidos, pero humanos considerados ya humanos 1,5 millones, pero lo han analizado por medio de los dientes de animales herbívoros como mamuts, hipopótamos, rinocerontes, los caballos, los ciervos y los bisontes, que han hallado en diferentes yacimientos de la zona de Orce en Granada, ¿no? Pero ¿morían de forma natural o se los zapaban los humanos? No, vamos a ver, lo que han estudiado en estos animales que habitaron esa zona hace 4,5 millones de años, y lo que han intentado con el estudio de estos dientes que han encontrado en estos yacimientos, han estudiado porque los dientes son unas estructuras que se relacionan directamente con la dieta, y entonces estudiando esos restos, esos dientes que han hallado en estos yacimientos, han podido ver de qué forma se alimentaban estos animales, y posteriormente los hombres que empezaron a habitar estas zonas. Para el estudio de los dientes, de estos dientes, han aplicado dos técnicas que han sido desarrolladas en la Universidad de Helsinki, ¿no? Y una de ellas es el estudio del desgaste de los tiempos y otro es el estudio de las características estructurales de estas piezas dentales, ¿no? En conjunto es lo que los técnicos llaman el método ecométrico, y lo han estudiado en una docena de yacimientos en los que han encontrado estos animales que habitaron esta zona hace 4,5 millones de años hasta 400,000 años, en ese periodo de... Y se alimentaban mejor que nosotros ahora, seguro. Pues mira, tontos no eran, por así decirlo, ¿no? Porque han hallado... Si la señal, la señal del mundo es como estamos nosotros ahora, que estamos fatal. Sí, exactamente, porque... en comparación con ellos. Más que nada, exactamente, porque lo que ellos eran mucho más natural. Yo os voy a explicar un poquillo cómo han estudiado estos dientes, ¿no? Han visto que la presencia o ausencia de determinados refuerzos en los dientes se correlaciona muy bien con las precipitaciones, claro, de lluvia. Ajá, ¿así? Sí, y sobre todo con lo que llaman la productividad primaria, es decir, con la cantidad y la calidad de material vegetal que había disponible en esa zona para los animales herbívoros. Por otro lado, el desgaste dental, en lo que se correlaciona es con la naturaleza del alimento, es decir, a mayor dureza, menor provecho de los vegetales y mayor deterioro de las muelas. Con el estudio de estas características dentales, lo que han podido deducir es qué tipo de hábitat ocuparon los primeros habitantes de esta zona, los más antiguos, ¿no? Por un lado, a los defensores de que los primeros humanos salieron persiguiendo el hábitat de origen, esto es la sabana. Pero claro, en esta zona no hay sabana, es decir, vinieron de África y buscaban un hábitat lo más cercano, lo más parecido a la sabana, pero claro, en esta zona, como digo, de la actual Granada, del Valle de Orce, no existía esa sabana africana. Lo que hay son bosques mediterráneos, y es decir, el clima del bosque mediterráneo es muy diferente al de la sabana, es decir, es muy estacional, es tremendamente estacional. Los veranos suelen ser muy secos y en los que lógicamente la productividad vegetal cae a mínimos, y debido a las ausencias de lluvia, y que se suelen alargar muchas veces desde la primavera hasta el otoño, ¿no? Entonces la máxima productividad que se ha dado en algunos de los yacimientos corresponde a la zona más cercana en tiempo que han estudiado, es decir, a los 400,000 años. Lo que han podido comprobar es una cosa muy curiosa, es que no era como, por ejemplo, podemos hacer a día de hoy, que nosotros adaptamos nuestro hábitat a nuestras necesidades. Es decir, podemos hacer determinado tipo de cultivos con toda la tecnología que tenemos a día de hoy y adaptamos un terreno muy adverso a determinado tipo de cultivos para que nos dé esos alimentos. En aquella época, evidentemente, no existía la tecnología. Los materiales líticos de piedra eran todavía muy rudimentarios y no podían someter a la tierra a las exigencias que posteriormente y con el desarrollo de otras tecnologías sí pudieron ir haciendo poco a poco. Pero en aquella época lo que hacía el hombre era adaptarse él, en vez de que la tierra se adaptara a nosotros. Exactamente. Evidentemente, iban buscando, claro, la iban buscando, no existía, exactamente, había que vivir con lo que se tenía, con lo que había, exactamente. Si a día de hoy, por ejemplo, es muy habitual hablar de grandes latifundios que sean de secano o de regadío, hacemos de zonas o de tierras que son de secano, las podemos hacer de regadío con toda la tecnología, llevando el agua necesaria, etcétera, etcétera. En aquella época, al no existir esto, lo que hacía el hombre, los primeros humanos españoles que poblaron estas zonas, y los más desarrollados, que son los más cercanos a nosotros en este periodo que han estudiado, en esos 400.000 años que estamos hablando, pues lo que hacían es que iban buscando los terrenos en los que existía más vegetación, más adaptada a su medio de vida, a su medio de alimentación, para que ellos pudieran colonizar esa zona. Y además estas colonizaciones lo hacían en grupos relativamente grandes, posiblemente de más de 30 individuos, es lo que han podido sacar en consecuencia del estudio de los varios yacimientos, hay unos cuantos en esa zona, ¿no? Entonces, todo esto tiene una ventaja evolutiva, porque por un lado se suprimía ya en fíjate que estamos hablando en grupos de 30 personas, para aquellos momentos ya era un grupo considerable, y esto lo que permitió es que la endogamia, que probablemente fue lo que hizo desaparecer, o uno de los factores que hizo desaparecer a los neandertales, con estos grupos de 30 personas ya se iba diluyendo poco a poco en el tiempo, y además estos grupos numerosos, en torno a 30 miembros, les permitía hacer frente a la presencia de depredadores, les permitía tener una cohesión social y todos juntos poder supervivir en un medio que no les era no completamente adverso, pero tampoco completamente beneficioso. Vamos, que tenía que currarse. Que los antiguos ya sabían que la unión hace la fuerza. Exactamente. Poco a poco, al medio, digamos que fueron domando al medio, aunque primeramente en los lugares de este valle del Orce, en Guadix, Baza, de Granada, ellos fueron los que se tuvieron que acostumbrar al medio, y poco a poco fueron domando ese medio, que era en un principio complejo y conflictivo para sus intereses, y poco a poco pasaron a edades posteriores, empezó luego la edad ya a manejar herramientas metálicas, etcétera, etcétera, muy primitivas, pero que les permitieron poco a poco ir ser ellos los que se impusieran al medio. Eso pasó en Guadix, en Baza, hace 1.5 millones de años, y seguramente fueron los más antiguos pobladores de Europa. Señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Javier, hasta mañana. Cuídate. Hasta mañana a vosotros. Y mañana vuelve La Rosa de los Vientos entre la 1 de la noche, la 1 del domingo al lunes y las 5 de la madrugada. Muchas gracias por haber estado ahí. Hasta mañana. We'll be right back.